Saludamos ya al equipo médico habitual, Jojo, Cuni y Víctor. Hoy estamos en Petit Comité, como hemos dicho antes, porque tenemos a Susana convaleciente. Empezó con nosotros y con Elías, porque siempre fue un ente que estaba... Sí, era una sombra sobre nosotros. Están grabando la casa de mi hermano. ¿Sí? ¿Vale? ¿En serio? Sí, en serio. Oye, es bueno que me lo digas, porque últimamente ya no sé. Hostia, qué indicativo más bueno, ¿sabéis más? La estaba liando parda. Suena a masturbarse con la toalla enrollada al pene. Perfecto, vale. Hombre, que yo comprendo que la gente queda su mierda. ¿De verdad quieres que hable de mi pene? No, pero hubiera quedado bien. Me llamo Mogollón. Claro, yo ya estoy panot. La pelada, Kojima. Sí, Funky Tits. Hostia puta. Me monta el mismo hierba, y juega la mesa en nuestro futuro. Pues eso, de cómo usamos nosotros YouTube. Chicas que bailan, de este tipo de chicas que bailan. Gemelías. Gemelías y Sweet Cali. Baby, baby, baby, baby. El récord de más gilipollas en esta época. De la que estamos escuchando. La cosa está rara que te gusta últimamente. Pues sí, me gusta. Y me gusta mucho. Pero sí que es verdad que es una herramienta que la terminas utilizando para casi todo. Pero lo hizo, lo clavó. Una mente creativa, hijo de puta. Engordado y maxificado. Cena entraba, salía, entraba, salía. I can get you out of my head. Mola. Con regular. Con grasas ahí colgando. Del tío de Harley Quinn. Testículo por fuera de la cara. Es que no, ojo. Es que corte y cambio, venga. Ojo, estoy mirando y me imagino que nadie se ha molestado en poner un triste Belén ahora que estamos en Navidad. El árbol sí, pero ¿por qué no lo habéis quitado desde el año pasado? Pero un Belén no, nada. Un motivo navideño, no sé. Eso va por ti. Yo he puesto las bolas. En fin, bueno, como siempre he tenido que ocuparme yo de esto... Pero como no me ha dado tiempo. Eres el espíritu más navideño. Eres el espíritu de las navidades pasadas, de las presentes y de las futuras. Eres la Navidad personificada. Como no me ha dado tiempo de ir a comprar a la Plaza Mayor, me he traído unas cuantas cositas de casa. Así que. A ver. Mira. A ver. Por ejemplo, mira. Para los tres Reyes Magos. Sí, a ver, ¿a esto qué es? Me he traído tres dales de colores. Ah, muy bien. Mira los qué bonitos. El rojo, el azul y el amarillo. No, uno es negro. Está bueno, ¿verdad? Baltasar. ¿Y el amarillo para qué lo has traído? Melchor. Porque es... No, vale. Hay que cumplir con el cupo de de amarillos. Vale. Vale. Mira, de Muley Way, como no tenía tampoco nada a mano parecido, lo más parecido, los muñecos de Bebop y Rocksteady. Los malos de las Tortugas Ninja, el jabalí y el rinoceronte. A uno le falta un brazo, pero... Sí, quedan el pego, sí. No pasa nada. ¿Y por qué están pintados? ¿Los has pintado? Porque están pintarrajeados. De cada chiquillo, ¿no? Vale. Mira, de niño Jesús, esta figurita de Anakin... Cuando era pequeño, que como lo concibió la fuerza también, pues pero no tenías a Goku de chiquitico, que mola más. Es que no lo conocí. Un Goku de chiquitico mola más. Pero Anakin lo concibieron los midieron, claro. Mira, San José, esta figura de lo vendo, además es el clásico, el de la licra amarilla. Pega, sí. Muy pega. De San José. Era muy de San José, que os mola vosotros la licra amarilla. De Virgen María tengo esta figura de acción de coleccionista de Lara Croft. Lo que pasa es que yo no sé si es un poco sacrílego esto de que tenga escotazo, las mamellas ahí colgando. Hombre, que vaya con dos pistolas. Le da así de mamar bien a la niña. Mientras sea virgen. Claro. Vale, y luego. Sí. Y luego, en lugar de estrella de Belén, una estrella de la muerte, la que utilizo yo de llavero, pues bueno, pues la podemos poner ahí también. Ah, pues muy bien. ¿No? Pues rico. Muy ecléptico todo. Y de pastorcitos, los goblins del equipo de Blue Ball. Esto es lo que hay. Entonces, ¿cómo lo veis? Bien. Pues mira, ya que te la has currado, pues que se quede. Ya claro. Te la buscado la vida. Bueno, luego lo montamos, Víctor. Un año al menos. Sí. Te encargas tú de bajar ahora, cuando terminemos de grabar, a por papel al vale, a por tierra del parque para... Sí, para simular un río y claro, cosas. Estas cosas. Vale. Te vas ahí con la paleta esta de limpiar las cacas del gato y te pones a escarbar. No me apetece mucho, pero bueno. Oye, cada uno a lo que sabe hacer. Claro. Hazlo por la Navidad. ¿Esto no iba de hablar de cosas frikis? Sí, empezamos ahora. ¿Te parece poco friki el Belén? ¿Qué patata? ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! Hola amigas, hola amigos, esto es La Casa de mi Hermano, programa número 5 de la cuarta temporada. Estamos en plenas fiestas, pero hemos decidido no descansar para traerte este programa cargado de espíritu navideño, deseándote paz y amor y todas esas cosas que solo nos deseamos una vez al año, pues porque toca, pero... Y lo bonito que es, ¿eh? Además, así intentamos ser buenos para que nos dejen cosas debajo del árbol, algo que no sean ni facturas ni denuncias. Por una vez. Sí, por favor. Sería, sí, sería bonito. Por favor. Sería bonito una Navidad sin denuncias. Sí. Pues eso, que te queremos acompañar estas fiestas y para eso te traemos un programa fantástico. No porque vaya a ser muy bueno, eso va a estar en nuestra línea, así que en fin. Sino porque vamos a hablar del Final Fantasy, de su edición número 15, que lleva ya unas semanas en el mercado. Víctor ha estado jugando de forma concienzuda, esperemos, y nos traerá su análisis, esperemos también, y que no sea un Dark Souls 2. ¿Eh? Luego te cuento la historia sobre la manera de jugar a este Final. Vale. También vamos a viajar al pasado con el condensador de flujo de Jojo dedicado a la saga Final Fantasy en general. Susana abre las puertas de su laboratorio también para contarnos cosas de ciencia aplicada al mundo friki y también al mundo del Final. Así que este es nuestro regalo de Navidad. ¡Hostias! Es o un regalo o carbón. Habré elegido calcetines. ¿Qué, sí, queremos, qué queréis? En fin, el caso es que traemos el saco hasta arriba de cosas, pero aquí, en la casa de mi hermano, este es un programa que rebosa espíritu navideño. ¿Por qué? Pues porque conocemos el auténtico significado de la Navidad. ¿No estamos olvidando el auténtico significado de este día? ¿El nacimiento de Santa Claus? Me están diciendo por aquí algo de villancicos mierdosos. Jamás. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Ha dicho tus. Ya empezamos con los con Michael y sus villancicos mierdosos. Esa es mi palabra. Sí, sí. Esta canción tiene un motivo y luego os lo explicaré. Pero bueno, como todo, es que todo lo que yo hago es conforme a un plan. Todo está conectado. El motivo es tu dominio sobre los samples y la música. Ese es un buen motivo. Pero bueno, que tenemos aquí el equipo médico habitual. Tenemos a Jojo Rudolph, no porque tenga la nariz roja, sino que puede ser, tampoco está mal provisto. Soy el que mejor tiene aquí, por decirlo bien. La piñata. Correcto, tenemos a la reina de las nieves, a Susana, porque como te metas con ella, te puede dejar helado de un corte. Bueno, puede ser. Te pilla tras pies. ¿Cómo no? El Grinch, la persona que destroza las navidades, no es Manuela Carmena. Víctor, hola. Hola. ¡Feliz Navidad! Mira que mirabas para mí y sabía que era para él, ¿eh? Sí, todos lo sabíamos, no te libras. Destilando vinagre. El otro día le llamaron vinagrito y se cabreó. Jamás, es que nunca, yo nunca he sido vinagres. Claro. Yo nunca he sido vinagres. Es un mote de mierda que se inventó este. Fue vinagres. Hasta para calificar el vinagre. Con su moto. Bueno, ¿qué pasa? Yo pensé que se había cabreado porque además está el vinagrito. Es que nunca voy a llegar a vinagres. Me esfuerzo cada día. No, yo no se lo llamé, se lo llamo Paco. Paco, sí. Tenemos también a Puni Jack Frost, porque es como un muñequito de nieve parlante. La verdad. Claro. ¿Eh? Y aquí servidor, el loquito Scrooge. ¿Por qué? Pues porque estoy rodeado de mucho fantasma. Las cosas como son. Y como siempre le mandamos un abrazo y felices fiestas a Watt, nuestro Santa Claus satánico, que esperamos que ya a principios del año que viene le podamos tener. Es que Watt me pega mazo de Papá Noel de Futurama, ¿eh? ¿Sí? No lo había pensado hasta ahora y digo, joder, es que sí. Claro. Y va a estar contento porque él mismo va a decir cuando venga, es que sí. Le mola o eso o el Santa Claus de aquella película de terror que mataba a gente. No. También. Le pega más el de Futurama. Sí, más Futurama. Oye, y la otra parte que ha tocado este programa una vez, ¿qué sería, Elías? Elías es. Bueno. Especial. Pues, Elías es el milagro de Navidad. Elías es el milagro de Navidad, ya veremos si tenemos milagro o no. Es el milagro en sí. Bueno, y este villancico mierdoso, como lo han querido llamar, esto es Christmas in Hollis de Run DMC, que es las coplitas, el villancico que sonaba en el coche del chofer de Bruce Willis en La Jungla de Cristal. O sea, vas a poner todo canciones de La Jungla de Cristal. No, voy a poner canciones navideñas. Así. Por ahora no, pero. Como esto, no te iba a decir. Iré salpicando el programa de clásicos villancicos de ayer. Como el de la tercera temporada, el de la segunda y el de la primera. No, porque hubo creo que incidió. Bueno, pero bueno, da igual. Sabes. Bueno, ¿qué tal la fiesta? ¿Qué tal la fiesta? Si ya han empezado. Estamos en ella. Jojo, ¿qué has logrado? Que Luca pida para ti en el Pokémon Sol. Que lo de susurrar el bajito al oído cuando está durmiendo las cosas parece que funciona. Pero el Sol solo, el Luna. Además quería. A ver, la historia es que mi hijo quería el Luna. Y yo le dije, Luca, el Luna tiene un desfase horario de 12 horas. Cuando juegues de día en el juego será de noche. Cuando juegues de noche en el juego será de día. ¿No sería mejor comprarte el Sol que cuando juegas de día es de día? Y cuando juegas de noche, me dijo, pues sí, papá. Pues bien, ¿por qué me compré el Sol? Porque me gusta más el Sol Leo, este. El malo. El claro. Pokémon legendario que hay en Sol que el Luna, obviamente. Hombre, en definitiva, es mejor jugar que se haya ido. Claro, juego, ¿no? O sea, a lo mejor vais a estar más horas por el día que. Bueno, a lo mejor yo por la noche. Sí. Tú eres más de jugar. Nunca, ser, nunca hay días que se despierta y dice: papá, este Pokémon no me suena haberlo capturado. Y digo: ya. Papá, es de noche aún. Ya, no te suena haberlo capturado. De todas formas, estarás más horas por el día. Otra cosa es para lo que es el juego, ¿no? Porque por la noche saldrán Pokémon diferentes, uh-huh, entre las sagas. Y claro, tendrás que hacer ambas cosas. Claro. Muy guay. Bueno, yo quiero que vayamos. Pues adiós, gracias. No, un gran programa, ¿eh? Sido, ya, creo, no he dicho que nos vayamos. He dicho quiero. Quiero que nos vayamos ya al. Pues adiós. Ahí, gracias. Vale. Nada. O sea, yo tenía un problema preparado. Yo tengo un problema. Era, tú también. Sí, todos. Tú tienes muchos. Sí. No, pero teníamos un problema preparado. Nada más era un poco entre todos. Y es cómo nos trolearon en Rogue One. Sí, porque a Jojo le llegó por sus fuentes internas. Sí. Les dijeron: quedaros que hay escenas después. Post-créditos. Sí. Y no. Sí, claro. Salen los dobladores en la escena post-créditos. Si vais a verla, no hace falta que os quedéis. La escena post-créditos es un señor mayor con una escoba que va recogiendo las palomitas. En 3D, además. Y en 3D, súper realista. Total. Pero es que yo tengo un problema mayor. Bueno, no es un problema mío en general, es un problema de la gente en particular. Y es que ayer salió una noticia. Bueno, esto es un problema del primer mundo, pero aunque yo ya tenía pensado hablar de ello, me ha mandado la noticia Paco de Días de Juego y me ha dicho: no sé si os servirá para noticia, si para problemas del primer mundo o para problemas de vergüenza ajena. Y es así. Usuarios de Overwatch piden la devolución de su dinero tras enterarse de que Tracer es gay. O sea, yo ya lo sabía. Tú es que tú eres muy de eso. No, es que la historia viene porque yo le ponía para meneársela y dijo: esta. Ayer, creo que fue, se publicó un cómic oficial de Blizzard sobre el juego Overwatch, donde se ve a una de los personajes. A la protagonista en la portada, Tracer. Esa, es que yo no he jugado al juego, pero sí, la de la yo portada. Yo tampoco he jugado, pero es la portada. O sea, vale. Es el icono de Overwatch. Desconocía de verdad que esa chica se llamaba Tracer. Y sale pues recibiendo un regalo de una amiga y luego le da un beso. Y entonces es su forma de decir: este personaje, pues. Es LGTB. Es homosexual. Claro, entonces. Aparte, pues, hecho por Pixar y todo este rollo. No, eso es un cómic hecho dibujado. No, pero me refiero que. Los cortos sí son de Pixar, pero. No, son de Pixar. Son de Pixar. Los cortos, es decir, tienen unos cortos promocionales y son todos de Pixar para promocionar el videojuego. Muy interesante. Pues muy bien, muy interesante Pixar. Que este Pixar, pues, me los tendré que buscar para verlos. Entonces. Ya en Rusia está prohibido el cómic. Sí, se ha censurado el cómic. ¿Por qué? Pues porque tiene escenas lésbicas. Claro, la escena lésbica. Escena lésbica, quiero decir. A Vladimir Putin no le gusta nada eso. Cuando hablamos de escenas lésbicas, bueno, mejor dicho, a lo que ellos se refieren por escena lésbica es a dos mujeres dándose un beso. ¿Dónde? Una pareja dándose un beso porque una le ha hecho un regalo de Navidad a la otra. ¿Y entonces Ghost in the Shell? ¿Qué es el...? No, Ghost in the Shell, entonces en Rusia es pena de muerte tener Ghost in the Shell. Eso para ellos es una escena lésbica, claro. Madre mía, pues como cojan las imágenes del Pablo Iglesias y el Rejón besándose. Uy, eso nos privatiza. Pero ya no solo es eso, sino que es que hay gente en los foros de Blizzard pidiendo la devolución del dinero. Porque claro, en ningún momento les informaron que estaban comprando un producto que que hacía era apología. Hacía apología del movimiento LGTB. Es decir, algo tan normal. Me gusta la apología heterosexual. Claro que sí. Es que eso les da igual que no les informe. Entonces, yo lo siento de verdad si hay alguien que nos está escuchando y que esté en contra de que las personas muestren su amor independientemente del sexo que tengan. Pero manda cojones, ¿eh? Manda cojones. 2016 para 2017. Anormales. Es más 2017 que 2019. Hombre, pero me ha encantado lo de. Yo lo siento por lo que nos estoy escuchando, pero anormales. Yo, por eso soy maldito hijo de puta. Esta gente no va a conseguir que le devuelvan el dinero por el juego, pero que hablen con sus gobiernos, porque a lo mejor algún tipo de subvención sí que les corresponde. Es verdad, es verdad. Porque hay que. Una paguita por ser así retrasados, igual sí son un poco. En fin, de verdad yo respeto muchas cosas, pero a la gente que no respeta, pues nada de respeto. Así que nada, ¿que perdemos oyentes por esto? No lo sé, no creo. No creo. Bueno, y sí, bueno, ya tampoco sigo notando. Total. Lo ganamos por otro lado. Así que nada, no, en fin. Yo creo que no hace falta dedicar mucho más a esto. Tonticos hay en todos lados. Eso es. Pero ya está. ¿Alguien más tiene, quiere soltar vinagre y de algo que sea quizás menos serio? O si no, nos vamos directamente a pensar en esas noticias que tenemos ahí esperándonos, porque aquí este es un programa en el cual también tratamos la información. Y... Ojo. ¿Queréis entonces? Vamos ya. Venga, pues dale. Dale ahí. Vamos entonces ya al boletín de la casa de mi hermano. Dale. ¿Le damos? Dale, Mario. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Vaiana, la nueva princesa de la factoría Disney, lleva un par de semanas en nuestras carteleras, pero a que no sabíais que ese no es su nombre original. ¡Oh! El título, tanto de la cinta como de su protagonista, es Moana, palabra que está registrado en varios países, entre ellos España, por una empresa dedicada a la realización de geles y desodorantes, que desde los años 80 lleva comercializando la colonia Moana Bouquet. Sin embargo, en Italia lo han cambiado para evitar la coincidencia con el nombre de una actriz de cine para adultos, Moana Pozzi. Aunque más que por el porno, esta actriz fue más conocida por ser una popular presentadora de televisión y amiga personal de Cicciolina, con la que formó el polémico partido político del amor. Supongo que los responsables de Disney Corp tenían miedo a que más de un italiano fuese al cine a ver una película sobre una princesa maorí en bikini con esta actitud. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! ¡Venga! ¿Dónde están las tumbonas? ¡Camarera, un daiquiri! ¡Ya pueden salir las bailarinas con las falditas de paja! ¡Y hablando de paja, ya que vienen las bailarinas! Ya. El director de Thor Ragnarok, Taika Waititi, un nombre que por otro lado me hace muchas gajas, ha confirmado que dentro de la última aventura del dios guapazo del trueno, uno de los arcos será el protagonizado por nuestro irascible y verde amigo Hulk. Y sí, en la aventura galáctica de Thor en busca de la salvación de los 9 reinos, no puede ser otro que Planet Hulk, en el que Hulk, en el exilio en el planeta Shakar, que a él le gustaría haber caído en el meter, pero... donde es gladiador, teniéndoselas así que ver cara a cara, a mano suelta, el uno contra el otro. Así, Thor Ragnarok se convierte en un claro homenaje a las películas de Bud Spencer y Terence Hill, pero hipervitaminados con superpoderes del copón. Vamos, Johnny. Anda, cálmate, Charlie. Tú me has dado un golpe y yo a ti otro. Estamos a pares. Si ahora tú me das otro, otra vez impares. Charlie, a ese paso no van a salir las cuentas. Si en vez de par o impar trabajamos juntos, sería más productivo. Perdón. Lo siento, Charlie, pero esta te la has buscado. Perdón, qué despiste. Contigo no iba, ¿eh? Amigo. ¿Pero os estáis peleando entre vosotros o contra nosotros? ¿Por qué? ¿Tú no estás con nosotros? No. ¿Entonces estás contra nosotros? Sí. Y con este fondo de hostias tan sonoro nos preguntamos, ¿y qué pasa ahora con Star Wars? El universo de Lucasfilm no para de crecer, y es que el día siguiente del estreno de Rogue One ya tenemos noticias sobre el episodio 8 y el spin-off sobre Han Solo. Esta segunda se empezará a rodar el próximo febrero, y episodio 8 tiene fecha de estreno para el 15 de diciembre de 2017. Aunque a partir de la próxima primavera, la compañía ya ha anunciado que veremos tráiler, teaser, tasers, etcétera, cosas para tenernos a la espera, mantener el hype y mientras tanto seguir llenándose los bolsillos. Lleva dinero de todo. ¿Y por qué lo hacías si ahora...? Porque era un yonki del dinero. O sea, uno vive en la inconsciencia y es un yonki del dinero, entonces entra en una historia y ves que casi todo el mundo está así y es lo que hay. Y seguimos con Star Wars. Partidarios de Donald Trump por todos los Estados Unidos han llamado a boicotear Star Wars Rogue One. ¿Las razones? Bueno, pues los guionistas, al parecer, se expresaron en las redes sociales en contra de la elección de Trump como presidente. Pero además, el presidente de la asociación Ciudadanos por Trump, que no creemos que tenga relación con la formación de Albert Rivera, creo, lanzó un rumor falso sobre que habían vuelto a rodar escenas para la película con un mensaje anti-Trump. Consideran que el guión contiene aspectos que critican duramente cómo podría ser el futuro gobierno del multimillonario de tez naranja. La nueva película ha recaudado ya 290 millones en su primer fin de semana, superando ya los 200 millones que costó. Vamos, que os ha salido genial el boicot, ¿eh? Trumpivers, de puta madre. Os ha salido de lujo. Lo habéis, vamos, clavado. Un trabajo sensacional, gente. Un trabajo de la hostia. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Lo ha sido. En época de crisis, nadie está a salvo de que le despidan. Y la última víctima ha sido Wonder Woman, que ha sido despedida de su trabajo de embajadora de la ONU, tras tan solo 2 meses de cargo. Aunque su efímero tiempo en el puesto de trabajo no se ha debido a los recortes, al menos no para ella. La amazona de DC iba a hacer de embajadora honorífica durante el 2017, en nombre del empoderamiento de las mujeres en una campaña de las Naciones Unidas. Como decíamos, no ha sido debido a los recortes, sino a que hay quien considera que la imagen de la guerrera está sexualizada. 45.000 firmantes así lo declaran en una petición online y se la enviaron a Ban Ki-moon, que no es uno de los villanos de DC, sino el secretario general de la ONU, y tomó la decisión de prescindir de ella. La petición indicaba: Wonder Woman representa a una mujer blanca, de pechos exuberantes, de proporciones imposibles y un traje escueto. En cambio, los creadores del personaje, apenados por la decisión, no entienden el motivo de esta, y no han podido más que defenderse declarando que Wonder Woman representa la paz, la justicia y la igualdad, y durante 75 años ha sido una motivación de fuerza para muchos, y continuará siéndolo mucho después de que termine su embajada en la honorífica en las Naciones Unidas. Ya que ahora hay una vacante para el puesto, nos preguntamos si le ofrecerán el puesto a alguna otra guerrera. Y en cuanto las chicas conozcan su auténtico yo, les saldrán un montón de novias. Siguiente pregunta. ¡Jim, aquí, aquí! En el episodio BF-12 combatió contra unos bárbaros a lomos de un caballo indio con alas. Pero en la escena siguiente, querida, estaba claramente a lomos de un caballo árabe con alas. ¿Quiere explicárnoslo? Ah, sí. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Entiendo, bien, sí. Pero en el episodio AG-4... Un mago. Un mago, sí, vale. Voy yo, sí. China ha dado un paso adelante en la regulación de la industria de los videojuegos, ya que comenzó una iniciativa que obligará a las compañías a desvelar todos los datos sobre los premios de sus cajas sorpresa a partir de 2017. Este tipo de cajas son muy comunes en juegos como Overwatch y mueven una gran cantidad de dinero. Hasta ahora, los usuarios no sabían las posibilidades de obtener ciertos premios y podían gastarse grandes cantidades de dinero en busca del objeto deseado. Las compañías deberán desvelar el nombre, la propiedad, todos los objetos y la probabilidad de obtenerlos en sus páginas oficiales. En principio, esta ley solo afectará a China, pero muchos aficionados de los videojuegos pedirán la introducción de esta regulación, de una regulación similar, en sus países. Muy bien por los chinos, que salen en nuestra defensa, como llevan haciendo desde miles de años, dejándonos las cosas bien claras. Llévese este, pero cuidado, sobre él pesa una horrible maldición. Eso es malo. Con derecho a una talina de yogurlado. Eso es bueno. El yogurlado también está maldito. Eso es malo. Pero puede elegir el sabor que guste. Eso es bueno. El yogurlado contiene aromatizante artificial. Eso es malo. Me puedo ir ya. Con más de 10 millones de descargas en sus primeras 24 horas en la App Store de Apple, nuestro amigo del absentismo laboral, Super Mario, se ha convertido con su Endless Runners homónimo en el programa para iOS que más se ha descargado en un menor lapso de tiempo. Ha doblado incluso en descargas a sus Pokécolegas de Pokémon GO, el cual fue un éxito abrumador este verano. Aunque siempre hay tuberías que desatascar, ya que el juego cueste 10 euros, no ha gustado mucho a los usuarios de móvil, que quieren todo bonito, todo bueno y todo gratis. A la gente le cuesta soltar la gallina, y es que el virus free-to-play hizo bien su trabajo. Mario, sigue en las consolas, que yo pagaré los 50 pavarros que cueste tu próximo juego. Fontanero, fontanero, vengo a mirar la cocina, limpia la cañería del lavabo y la letrina. Fontanero, fontanero, también arreglo el fogón, le reparo los sistemas, destruyo el sanitario. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con el desatrancador. Cualquiera que siga la cuenta de Twitter Only in Rusia sabe que en ese país están como las maracas de machín, ya lo hemos comentado también antes. Ahora han dado más motivos para ello porque los rusos preparan un reality show de supervivencia inspirado en los Juegos del Hambre. Se va a llamar Game 2 Winter y en él 30 participantes, 15 hombres y 15 mujeres, tendrán que sobrevivir en Siberia durante nada más y nada menos que 9 meses bajo la atenta mirada de 2.500 cámaras, para que no te pierdas nada. Unos participantes que antes de comenzar el programa serán entrenados por exmiembros de las Fuerzas Especiales Rusas. Muy bien. Por si no fuera poco todo esto, la polémica está servida porque los concursantes tendrían que firmar una exención de responsabilidad asumiendo que no denunciarán al programa si les matan o les violan. El premio, casi 8 euros por hora de supervivencia y un premio final de 1,5 millones de euros. Y yo me pregunto, y es una pregunta que hago desde el corazón, ¿cómo se les ocurre a esta gente estas ideas? Porque yo imagino que muchas, pero muchas de ellas, vendrán después de haberse tomado unas cuantas copas de vodka, vamos, digo yo. Nosotros copas no. Nosotros más que nada peyote, ayahuasca, tomamos mucho opio. Alcohol no bebemos, somos antialcohol. Como ya anunciamos en anteriores programas, la plataforma de series HBO llega a España. Y con ella llegaron las novedades sobre Juego de Tronos. Los más frikis sobre el tema han analizado las imágenes con las que se promociona HBO en el anuncio televisivo y en ellas se descubren escenas de varios miembros de la familia Stark, entre ellos a Arya, con ropajes que nos hacen suponer que ha vuelto a Poniente. Suposiciones de unos fans demasiado emocionados, tendremos que esperar al estreno, que será alrededor del verano de 2017. Pero para los más ansiosos con la serie, si navegan por la red pueden encontrar unas imágenes filtradas del rodaje en el País Vasco y en Sevilla, además de un resumen de la trama de cada capítulo. Soy el amo del calabozo. Soy el vigilante del muro. Soy el vigilante del muro. Soy el vigilante del muro. Soy el conserje del colegio. Soy el conserje del colegio. ¿Y ese idiota quién es? No sé, pasa de él. Soy el fuego que arde contra el frío. Soy el fuego que arde contra el frío. Que arde contra el frío. Nunca he visto la serie. La luz que trae el amanecer. La luz que trae el amanecer. Yo soy más de farmacia de guardia. El cuerno que despierta a los durmientes. Que despierta a los durmientes. Ahora, con el enanete me parto. Me parto. Si hay algo peor que un friki, es ser friki de sí mismo. Sí, amigos, como es Ryan Reynolds, de su personaje, Masacre. Que no es para menos, porque Masacre es genial. Pero es que quizás se le esté yendo de las manos esto, pues ya con comentarios arriba y comentarios abajo, ha empezado a vender la película de Masacre y Logan. Sí, has oído bien, pero relaja la vena, porque esto, que tan te la ha puesto de cemento, no es más que una paja mental del actor. Hugh Jackman confirmó que la película Logan, que todos esperamos con ansia, será la última en la que interpretará a Lobezno, pero no una de las prioridades del bueno del señor Reynolds. Según ha declarado, una de ellas sería conseguir que ambos compartieran pantalla, quizá para quitarnos ese mal sabor de boca de la última vez. Y estos son los comentarios que ha desatado la tempestad. Quiero a Deadpool y Wolverine juntos en una película. Tendremos que convencer a Hugh. En todo caso, voy a necesitar hacer todo lo que pueda para obtener la ayuda de mis amigos en Internet en esta causa. Con esto último se refiere al gran movimiento que ayudó a que Deadpool fuera tomada en cuenta por la Fox. Hugh es una de las mejores personas que conozco, parte de la razón por la que quiero hacer Deadpool Wolverine. No es solo porque crea que los dos explotaríamos en la pantalla, sino porque realmente lo amo. No sabemos qué opinará quien da vida al X-Men con más malas pulgas de la pantalla, pero yo lo tengo muy claro. Por favor, dame amor, dame pollo con arroz. Por favor, dame amor, dame pollo con arroz. Artículos de coña. Souvenirs, novedades, artículos de coña. Dígame, ¿el perro de San Roque tiene rabo? Sé de buena tinta que Ramón Ramírez se lo ha cortado. Ha habido follón en el Berlín Express. Sabían que yo viajaba en ese tren. Sospechamos que hay un traidor infiltrado en la resistencia. Sin embargo, hay que seguir adelante. Es mucho lo que nos jugamos. Artículos de coña. Huela esta flor, caballero. En una fiesta es el desmadre. Qué cachondez, ¿eh? Los alemanes están preparando algo. No hay tiempo que perder. ¿Se sabe en qué lugar tienen encerrado al doctor Flamón? Y este purrito, sin riesgo de cáncer, pero te mata de risa. ¡Qué cachondeo! Cosa fina. Ignoramos dónde tienen al doctor Flamón, pero sabemos que le están forzando a construir un arma secreta. ¿Hay instrucciones para mí? ¡Tenga, tenga! ¡Pruébelo! Jabón para afeitarse y para ser el rey de las fiestas. Vaya usted esta noche al ballet. Tenga su entrada. Conocerá al jefe de la resistencia. Le llaman la antorcha. Le espera en el restaurante al pan pan y al vino vino. Está en la calle Lenin, antes Hitler. Buena suerte, amigo. Y cuide su aspecto, es importante. Espere. Se le ha caído un zurullo de coña. ¿Zurullo? Yo no trabajo ese artículo. Souvenirs, novedades, artículos de coña, souvenirs, coñas marineras. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing. Ah, claro que salía solo en casa esta. Claro, es lo primero que me viene a la mente. No me viene nada, el título, o sea, el Jingle Bell sé que es, pero no, el artista conocido por cantar esta canción, no. Bobby Holmes. Bueno, será que no tiene versiones. Sí, pero... Que una vez más, los Simpson patrocinan... Los Simpson patrocinan las noticias en la casa de mi hermano, claro que sí. Joder. Es que la vida... No para mucho, ¿eh? La vida se resume en los Simpsons. Sí. Bueno, en los Simpsons y en Friends. Los Simpsons siempre tienen razón. Sí. Siempre. Bueno... Varias cosas a comentar sobre la noticia. Yo quería que empezásemos hablando de ese reality ruso. Sí, pero ya no solo por la... Ya tiene bastante que comentar de por sí, pero es como el sensacionalismo ha hecho correr la noticia de este programa con eso de que dicen que durante el programa los concursantes iban a poder hacer de todo. Es decir, matar o violar... a otros concursantes. El sandbox definitivo, podrás hacer de todo. Claro, decían que, claro, que es que podías pelear. Les está permitido el alcohol, el asesinato, la violación y fumar. Es curioso cómo añaden lo de fumar a Rusia. Final. O sea, después del asesinato y la violación. Fumar es peor, ya lo sabemos. No, y realmente lo que ha pasado es, primero, que han tenido que firmar la exención de responsabilidad, que visto lo visto, lo que pasa, las cosas que pasan en Rusia. Se quedan en Rusia. En fin, pues me parece hasta lógico, no vaya a ser que tú te apuntes al programa y denuncies a alguien. Sí, porque sí. Claro, te violan. Y dices, dices, el programa no. Tú firma esto y si te viola alguien en el programa, tú denuncia a Boris, a nosotros déjanos en paz. A mí eso me parece lógico. Pero claro, también han dicho, no, sí, esas cosas pueden pasar, pero claro, nosotros no nos hacemos responsables. Y en Rusia, aunque no lo parezca, existen unas leyes. Entonces, muy laxas en muchos aspectos. Que a lo mejor, si tú estás allí, te da por matar a alguien o violar a otra persona, pues a lo mejor va la policía a buscarte. Sí, en la gala de despedida, cuando te hayan echado cuando en las votaciones te hayan echado, debe abandonar Siberia, Boris. Luego a lo mejor cuando Boris va a la gala con va a haber expulsados porque se ha muerto uno, entonces en la gala ya uno por otro. Es que el caso es que en una entrevista el pibe ha dicho que claro, que no, ellos se eximen de la responsabilidad. Pero que se ocurre eso, lo gigante, la policía irá por ti a buscarte. Claro, eso me refiero. Si matas o violas, sí, pero a lo mejor si le das una paliza a alguien, o sea... Todo lo que sea considerado un delito en cualquier otro sitio de Rusia. Claro, como fumar, por ejemplo, es un delito en Rusia. Habrá unos límites que contemple, porque si le das una paliza a alguien para quitarle lo que tiene, a lo mejor, o algo de eso, ¿sería un delito o no? Porque Hombre, el programa está favoreciendo eso, precisamente, hostias, tú tienes más comida que yo, te parto la cara y consigo comida. A lo mejor no que te cebes, pero como lo que sea en un combate de boxeo, ¿hasta qué punto sería ilegal o no legal ahí? Es que realmente no ha especificado nada. No, porque tampoco pueden especificar mucho, porque el programa está un poco en pañales. Están buscando financiación, quieren que se emita además en todo el mundo y quieren que sea una cosa grandiosa, pero a partir de ahí no hay más. Nueve putos meses en Siberia. Que te entrenen los Spetsnaz para que te echen el primero. que luego el primero es el que se hace más famoso. Pero ojo, fíjate en esto. Claro, tú imagínate que tú coges, participas allí, estás sobreviviendo en Siberia, te da por matar a alguien. A tu hermano seguro que le da por matar a alguien. Sí, y va la policía allí a por ti. Se convierte en un programa dentro del programa. La policía cazando a ese tipo en Siberia. Es como la versión rusa de Acorralado. Más que nada porque a ese tío le han preparado los Navy SEALs de Rusia. Claro, para sobrevivir allí en Siberia. Tipo, me imagino que van a crear 30 monstruos, tío. No, yo me imagino al jefe que les ha entrenado. Que usted no sabe lo que se va a encontrar ahí. Claro, me imagino como Rambo 1 Acorralado. Diciendo, a lo que usted llama infierno, él lo llama hogar. Está acostumbrado a comer cosas que harían vomitar una cabra. Es como el caso Burr, pero por 30, tío. Y en claro. Rusia. Sí, yo lo ¿Estás seguro de que Putin no ha preparado todo esto para crear a su soldado definitivo? El supersoldado ruso. ¿Eh? El supersoldado ruso debe participar en un torneo de 9 meses. Claro, a lo mejor todo es una estrategia para eso, para crear al soldado perfecto. Sí, continúa. ¿Te gusta mi explicación? Sí. Porque estás buscando algo que no encuentras, ¿verdad? No, hombre, no. Sangre. podemos matarlo. Eso es lo que puede ocurrir. Eso es lo que puede ocurrir. Otra cosa, lo de Baiana. Baiana Moana. Sí. Que por cierto, en Italia. Es que la noticia ya era muy larga para que Puri no sufriese más al ver más letras en mi noticia. Todos sufrimos con tu noticia. Todos sufrimos. Ni siquiera la película se llama Baiana en Italia. En Italia se llama Oceania. Correcto. Es decir, ¿por qué en el resto de países de Europa, donde han cambiado el nombre por razones comerciales? Sobre todo, lo principal es por el gel, la de la colonia. Por la colonia. Por va a haber un lío con el merchandising ahora. Pero en Italia se llama Oceania. ¿Acaso tendrán otra actriz porno que se llame Baiana y por eso? Italia es una cuna de es una gran cantera de. No, y encima la bien, Víctor. No. Bueno, pues, no era nada del otro juego. No has investigado. No, sí he investigado, la mujer falleció. La mujer aparte falleció en el 94, la actriz esta. Por un sidazo o algo. No, por complicaciones en un infarto, le dio un infarto y cayó muñeco. Pero. Claro. Pero la muñeca. Muñeca, sí. Y sobre todo. Nacho Vidal, antes eran más pequeñas. Y es que la cosa es que la mujer esta hizo porno al principio, sobre todo hacía porno este suave y salía enseñando las tetas en películas de. El porno suave. De Fellini. En películas, sí, en el que no hay penetración, simplemente la tía con las tetas al aire y punto. Ajá. Entonces. Que jamás lo habría sospechado. No, que jamás pensabas que hoy ibas a aprender eso. El sótano de tu hermano. El podcast de Víctor. Písatelo. Pues, sobre el submundo. Pues eso es lo que hay. Total. Y luego, haciendo porno con el Ciudad Chicholine, montó el partido político este de amor y por eso le dieron un programa de televisión en plan hablemos de sexo, ya que la mujer vio la linde y siguió pin. Por dar las algo, ¿no? Pero la verdad es que eso, ya que sea de Oceanía, a mí me parece raro que en todos los países donde se ha cambiado sea de una manera y justo en Italia. Es más, Disney según en la noticia pone que Disney, antes de ser la película aquí en Europa, habló con la compañía esta para oye, os compramos el nombre de Moana, que ya tenemos un montón de merchandising preparado y tenemos cajas preparadas para traerlas aquí a Europa. Por favor, vendernos el nombre. Y dijeron los de la colonia: llevamos 40 años haciendo esta colonia y estas tonterías, no vas a venir ahora tú a quitárnoslo. No obstante, guarda eso de el sótano de mi hermano. Es que me gusta así, en plan algo sórdido. Esto, como los vídeos aquellos de Asesinato en 8 milímetros, cuando decían lo de bienvenidos al mundo de Dino Velvet. Me recuerda más al capítulo de Padre Familia en el que Peter monta su propio canal de televisión. El de bienvenidos a Pechos. Pechos con Peter Griffin. Lo de sí. ¿Les gusta este pecho? No sé qué. Pues no debería, porque es el mío. Sí. Así, ¿no? Ese palo, ¿no? Era, sí, vale. Pero sin pechos. Hay que moverlo, ¿no? Quiero decir, sin los tuyos. Espera, cuando dices, tienes que plantearlo, es que lo tengo que hacer o. Sí, claro. No lo voy a hacer, y lo sabes. No, ya sí, es que eres muy vago. Un vídeo en YouTube de tu teteja. Que. Vale, sí, espera, si este tweet que vamos a poner. Ojo que te la juegas. No. Hombre, visto el éxito de lo de. Atrévete. No, porque. ¿Eso atrevió? No, pero no sé. No, me huevos, me huevos. ¿Sabes lo que pasa? Hemos comprado tus huevos con los del loquito y son. ¿Qué queréis? ¿Una foto de mi pecho? Sí. Haciendo retweets por Twitch. Es decir, no, vamos a ver. Venga, yo pongo en Twitter una foto ya de está hecho, pecho, chicos. Y 150 si periscope, como la última vez. Claro que sí. Pero va a ser. Seguimos el programa. Va a ser un pecho. Venga, joder, qué fuerte otra noticia la que has contado, Yoyo. Yo, si queréis, os lo enseño ahora para veis. Para no, no, no, no, no, hay que ganárselo. De verdad, ¿no queréis? ¿No queréis? Audiencia, hay que ganárselo. Me estoy subiendo la camiseta poco a poco, ¿eh? ¿No queréis? Tenía que haberle hecho una foto del móvil. Cambiemos de tema, porque de verdad queréis que eso lo porque la gente es que silencio, chicos, por favor, que si hablamos todos a la vez parecerá un programa deportivo. Claro. Es que correcto. Se ha sacado. Sí, se ha sacado un pecho aquí en directo, pero la gente no lo verá. A no ser que haga cierta de tweets. Que yo, porque la gente piensa que todo lo que hay en internet tiene que ser gratis. Gratis, porque es internet. Ya está, ¿no? Punto. Siguiente noticia. ¿Por qué? Porque ya han pagado por entrar. Claro. Han pagado al vecino. No, lo raro, a mí lo raro. Todo esto tiene que ser gratis y si no es gratis, pues mierda. Les daría 5 estrellas. Es que mucha gente. Sí, joder, les daría 5 estrellas si fuera gratis. Si fuese gratis. Hombre, tengo un comentario guardado de un tío que dice: le di una estrella porque lo que no me gustó es que no puedo comprar dentro de la app. Y dije: muy bien. Digo, tú eres la excepción, como fuma la puta, ¿verdad? Me quiero gastar el dinero en Play. Es como esa gente que a día de hoy todavía sigue diciendo. Y sigue cacareando que Overwatch debería haber sido free to play. No, Overwatch debería haber sido free to play. Ya. A día de hoy, casi un año de que haya salido ya Overwatch. Díselo ahorita, ya verás. Pues igual. Pues dile a Nintendo que la gente no le pone 5 estrellas. Bueno, una cosa. ¿Va a salir para Android? Sí, claro. Sí, va a salir, ¿no? Sí, pero cuando se rentabilice en iOS, porque en Android todo es muy pirateable. Vale. Entonces. Ahí sí que lo vais a tener gratis, chavales. ¡Viva Android! Ya hemos visto Star Wars, Susana. Muy bien. ¿Tú crees que nos pueden seguir sacando el dinero? Hombre, claro, que nos van a seguir sacando el dinero hasta que perdamos el interés absoluto del Star Wars. Bueno, y espero que eso no pase porque dan ganas de llorar, solo de pensarlo. No nos dará tiempo. Ya con Rogue One me dieron ganas de llorar. Al hijo de Yo-Yo, por ejemplo, igual sí que la acaban cansando. Pobrecito mío, se queda ya que unos años, pero nosotros yo creo que. Pero a lo mejor es por el calcinismo del padre, más que por. No, a nosotros no les va a dar tiempo a cansarnos. De Masacre y Logan. Un poco más que decir, si eso sale, pues bien. Onomatopeya. Sí. Onomatopeya no, radiofónica. Nos mola lo de. Hombre, pues claro que nos mola. Claro. ¡Sí! Claro. Pero a mí me va a recordar como aquel capítulo de. Como va a ser en plan de chulerismo, es decir, yo molo más que tú. Va a ser como Freddy contra Jason, que al final los dos tienen que ser los super molas, ¿eh? Ya me da sensación. Y Logan ya está mayor, ya no puede. No, yo creo que sería pues Logan siendo el puto amo. Y Masacre, pues siendo el puto amo, pero en plan cómico, todo el rato saliéndose de la cuarta pantalla, haciendo comentarios por encima. Cuarta pared, sí. Pues si tu hermano quiere que sea pantalla. Yo no tengo que relacionado con Deadpool, también decir que tiene una nominación en los Globos de Oro a mejor película de humor. O sea, hombre, ojo, a mí me ríes. Que ambos se regeneran. Y eso puede ser. Geox, si nos está escuchando, pues tampoco tienes por qué estar tan en forma. Porque él decía que era muy duro mantener la forma física de ser Lobezno. Pero claro. Que le gustan mucho las hamburguesas, vaya. Los personajes ambos van a vivir un puñado de años. Así que se puede hacer en un futuro desmejorado con un Logan desmejorado, a lo mejor. Posibilidades puede haber, en ese aspecto yo lo veo. Pero. Con el otro dando el 100%, yo creo que no, y menos después de la última película. Es el retiro, en ese sentido, fijo. Es más coñado por parte de Ryan Reynolds que por parte de Hugh Jackman. Hugh Jackman no se le ve demasiado, Ryan Reynolds sí. Hombre, sabes que es una película con la que te vas a retirar, o sea. Después de. Como Logan lo haga bien, si se les ocurrió fusionarlas, siempre que no se estampara Deadpool 2. Sería la hostia. Ahora, si Deadpool 2 se estampa, ni lo vas a ver. Verdad. Te lo digo. Y tiene sus posibilidades. Porque la primera fue muy, muy buena y la dos va a llegar al punto, ya lo veremos. De hecho, hay cierta polémica precisamente con eso, porque además el director de la primera Deadpool se estaba haciendo cargo de la segunda y ha abandonado el proyecto porque dice que querían que fuese una película de la hostia. Y que quería hacer más o menos el mismo tipo de película. Hay una frase, una especie como de regla no escrita en el mundo de la música. Que normalmente dicen que los segundos discos de los grupos no son de la misma calidad del primero. Mierda. Entonces, hay una frase que se suele decir que tienes toda la vida para grabar tu primer disco, pero normalmente año y medio para grabar tu segundo. Entonces, algo así le puede pasar a Deadpool. Han tenido todo el tiempo para hacer esta película y ahora por las prisas de meterla en un orden, meterla en un fase algo, tal y cual, pues a lo mejor esa frescura que tenía la primera pues se puede perder. Eso va a depender. Y una última cosa respecto a lo que ha comentado Puni sobre Wonder Woman como embajadora. Bueno, hoy es el día de los tonticos, ¿eh? Sí, la gente está. Hoy es el día de los tonticos. ¿Qué dices tú? ¿Cancho? ¿Cómo que el día de los tonticos? No habíamos hecho ninguna mención al Caranchoa. Pero ya está. Con eso ya. No, pero lo digo por los que quieren devolver el dinero porque salen gays en Overwatch. Los rusos locos que se quieren matar y violar en Siberia. Ahora este. Seguramente esos rusos locos sean los mismos que han pedido la devolución del dinero. Probablemente. Yo solo digo que Wonder Woman no es el único personaje de ficción que ha sido embajador de las Naciones Unidas. Por ejemplo, un personaje del Angry Birds fue embajador contra el cambio climático por un solo día. ¡Hostias! O sea, que me estás diciendo que nosotros, si nos lo curramos, podemos también ser embajadores. Mira, hombre, por un día, fíjate, ¿no? Ha sido Winnie the Pooh, fue embajador honorario de la amistad en el 97. ¿Y cómo moló? Campanilla fue embajadora honoraria verde, súper verde, para crear conciencia ambiental. También, durante un rato, ¿no? 2009, sí. Un rato, ¿no? Vale. Así que pues esto. Campanilla tampoco que lleve, vamos, traje vuestro, ¿no? De cuello. Se ve la... Que hay en alguna película que sí. Va a mi falda, ojito, ¿eh? O sea... Por eso digo, que es decir, si nosotros nos lo curramos, podemos ser embajadores de algo, del friquismo, de algo. ¿Y no habrá ahí un carácter ahí económico de embajadora, pero lo que queremos es vender cómics de Wonder Woman? Digo yo. ¿No habrá más una promoción que una embajada? ¿Que ya ven conspiraciones en todos lados? No, conspiraciones no, pero... Pero casi. Que Wonder Woman sea embajadora honorífica de la ONU me parece tan chachiguay como cuando se me caen los dientes y me caen 10 euros debajo de la almohada. Es una gilipollez, tronco, me parece. ¿Sabes? Bueno, con ese pensamiento positivo no nos vamos a quedar. Hay mucho yonki que cuando se le caen los dientes... Que no, me parece una gilipollez. Una persona que no existe... Que vamos, eso es lo que opino. Bueno, Puni, te estás contagiando de Víctor. Gracias. Hillary. No es un nombre corriente. Es alemán. Significa aquella cuyos senos desafían a la ley de la gravedad. Mucho gusto. Mi nombre es Nick. ¿Nick? ¿Y qué significa? Corte, se le ocurrió a mi padre mientras se afeitaba. ¿Te has metido en líos con la policía? Es mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues... Imagínate que estás saboreando una riquísima paella y de pronto, cuando ya te has comido más de la mitad del plato y te estás chupando los dedos, ¡plaf! Una cucaracha espachurrada sobre el arroz. Ya vale. Es mejor no hablar de ciertas cosas. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow. ¿Tony Bennett? No. En este caso es Dean Martin. Dean Martin. Bueno, esta canción la ha cantado también Francis hasta Tony. Con Michael Bublé. También le tienes a Michael Bublé. No. Bueno. Ese te gusta a ti, ¿no? A mí me mola Michael Bublé. Tiene una voz así muy de... Canta mejor que este. ¿Quién es este dinero? Dean Martin. Ah, bueno, Dean Martin. Dino. Pero, un miembro del Rat Pack. Un miembro de la mafia. Digo, del Rat Pack. Tienes toda la verdad. Joder, o sea, tienes muy tan poco respeto por los clásicos. Antes lo tenía más, últimamente lo voy perdiendo. No tengo respeto ni por nadie. Bueno, por el vinagre, ya sabes. La película invitada de esta semana es una película muy navideña, es Top Secret. Sí, súper navideña. Sí, la foto es muy navideña. La foto es muy navideña. Y vamos a adelantar lo de esas cosas que nos cuentas tú del trivia de la IMDb. Sí, para dedicar luego ya toda la segunda hora al Final Fantasy. La ficha de la película. La ficha. Sí. Rompo la magia. Se me ha olvidado hacer la ficha. Entonces, cuando iba en el coche he dicho. Rompo la magia. He dicho, hostia. La magia. Hostia, claro. he hecho la ficha. Según venía en el coche, pensaba. En el momento del programa no la has podido buscar. Que la tengo aquí, la ficha, tranquilo. Está aquí la ficha. No me pegues. Top Secret es una película. Es una comedia absurda. ¿Sí? ¿Vale? Dirigida en 1964 por el trío. No había nacido yo, chaval. Por el trío Zucker, Abraham Zucker. ¿Vale? Que cuenta la rocambolesca historia de un cantante norteamericano que viaja a Rusia a hacer un... Viaja a Alemania, la Alemania nazi, para dar unos conciertos y se topa con una conspiración, con un arma, con los rusos queriendo construir un arma superpoderosa, gente secuestrada, iba a decir rebelión, ¿cómo se llamaba? Resistencia. Gracias. Estamos también con Star Wars. Con la resistencia francesa bastante original, con café olé. Con crepe, con croissant. Con croissant, con creperí, y eso es lo que nos cuenta la película. Está protagonizada por Val Kilmer antes de comerse a sí mismo. Antes, estando delgado y. Cuando era un chaval. Cuando era un chavalín. Claro. Con Hilary Keitel haciendo del interés romántico de la chica de la película, la rubita. Sale Peter Cushing un ratico haciendo uno de los mejores papeles de toda su carrera como vendedor de libro sueco. Y. Que habla hacia atrás. Y un montón de gente que verdaderamente no son realmente conocidos. los más conocidos. O sea, y por eso ningunea su trabajo. Sí, por eso ningunea su trabajo. ¿Quién que empieza a decir un nombre de, un nombre alemanes y cosas así? No, no, no, por Dios. Bueno. Para comenzar, la película comienza con un número musical en el que se ven a unos surfistas disparando, sí, haciendo tira al plato, que es un deporte real. ¿Cómo? Que practicaban en la playa, que practicaban en, allí en California, los hermanos Tucker y Jim Abrams para eliminar tensiones. Es decir, ellos iban a la playa, hacían surf y... que lo hacían ellos, era una especie como de su deporte, el juego en el que cuando querían desestresarse se iban a jugar y jugaban a eso y les pareció cojonudo meterlo en la película. Es un número musical de una canción muy, muy, muy surfera, parodia las canciones que suelen hacer los Beat Boys, que está interpretada por el propio Val Kilmer. Val Kilmer canta todas las canciones que su personaje, que Nick Rivers canta durante la película, es él, la canta él. Y por eso gana dinero, porque cantó también en la banda sonora de, en la banda sonora también puso dinero doble de pasta cada vez que alguien compra la banda sonora de Top Secret. Ah, que no sé si todavía, si todavía alguien la irá comprando. Val Kilmer recibe un costillar con barbacoa a la puerta de su casa. Ojo con Val Kilmer, que está el hombre... Y que está malito también. Hombre, dicen que tiene cáncer de garganta. Joder, macho. O sea que... De cantar... A lo mejor es eso. Bueno, hay que decir, esto es cierto, ¿de acuerdo? Lo que normalmente nos cuentas, ¿vale? No, porque puede parecer muy raro. Las vacas odian tener cosas puestas en sus pies. Sus pies, de tuyas, ¿vale? En la película hay una vaca... Hay una vaca con botas. En la cual... Es una escena muy visual, pero bueno, es una vaca con botas, sí. ¿Vale? Pues para ponerle esas botas, lo que hicieron fue recortarlas del lado que se ve nada más y ponerlas, con velcro alrededor de la pata de la pezuña de la vaca para que se use movimiento, para que diese el efecto de que la vaca llevaba botas. Sí, ahí dentro de lo que cabe se lo ocurrió esta gente. Hay una escena en la que... ¿Qué te pasa, Puni? ¿Estás feliz? Súper feliz. Vale, hay una escena en la que Lucy y Rivers miran desde el balcón y ven una maqueta de la ciudad y de repente pasan dos hámsters corriendo, como dos hámsters gigantes. Bueno, pues esa maqueta era originalmente una miniatura, era una maqueta que se hizo para el Superman de 1978. Los hermanos Tucker estaban un día paseando por los estudios. Y se la encontraron allí y no tenían nada planeado, pero les pareció tan molona y tan bien hecha que decidieron crear una escena solamente para poder meter esa maqueta. Esa gente se va a hacer cine, joder. ¿Qué más? De todos los libros que se ven en la librería sueca, en la que es personaje Peter Cushing con su lupa gigante, ¿vale? Solamente hay un libro que se entiende lo que pone, que es un libro en el que se puede leer, que el título del libro es Lesbian Bars of North Carolina. ¿Cómo? Lesbian Bars, B-A-R-S, ¿vale? Es decir, bares lesbianos de... Bares lésbicos de Carolina del Norte. Oh my God. ¿Vale? No palabra. Los directores estaban encantados por trabajar como una estrella, como era Omar Sharif, que hace de este espía británico, al que le hemos visto recibir los artículos de coña. Val Kilmer. Como Nick Rivers. Skid Surfing, sonando en la casa de mi hermano. Efectivamente. Pues lo que decía, que Omar Sharif interpreta a este agente británico, que le hacen un montón de putadas durante toda la película, ¿vale? Y los directores estaban encantados de trabajar con él, y cuando terminaron su rodaje decidieron invitarle a una cena, porque acabó antes que el resto, y decidieron invitarle. Una cena que Omar Sharif aceptó gustosamente la invitación, pero que no apareció a la cena. Se escogió, terminó de rodar, cogió un avión y se piró. Digo, que sí. Claro, años después se volvió a reunir con los Zack y les preguntó y les dijo que en su cultura que él no puede negarse un ofrecimiento. Es decir, si tú le ofreces un vaso de agua, él cogerá. Es decir, tú le ofreces un vaso de agua, él, aunque no quiera agua, lo cogerá. Cogerá dos. Por no hacerte un feo. Entonces, él tenía un vuelo, le invitaron a cenar y él dijo, bueno, pues yo acepto vuestra invitación, pero no voy a ir. No, porque para ellos es peor no aceptar el ofrecimiento que hacer el feo. Entonces, el tío se piró y entonces los Zack le dijeron que, bueno, no pasaba nada, que la comida estaba estupenda y que se perdió una cena cojonuda. Genial. Vale. Bueno, durante absolutamente toda la película hay chistes de frases en alemán que supuestamente son frases muy serias, luego por los subtítulos que se leen abajo, ¿vale? En plan de traerlos inmediatamente, ¿no? Pero que en realidad son chorradas, son en plan de ahora mismo llevo la ropa de mi mujer y cosas así. La ropa, sí, de tu mujer que se deshizo, ¿no? O es mujer que no, se disolvió, ¿sabes? Entonces, hay muchos, la IMDb está plagada de esta frase que dice este agente, este soldado alemán, es me voy a comer un pollo frito, cuando lo que está diciendo, cuando lo que se puede leer es os voy a matar a todos, cosas así. Entonces, lo más curioso es que para todas esas frases lo que se utilizó fue el idioma yidis, que es el hebreo que hablan en el centro y el norte de Europa. Entonces, es una mezcla también, suena como alemán, es un hebreo ahí muy tal, que lo utilizaron para, curiosamente, lo que dicen los soldados nazis. Claro. Entonces, ahí jugaron los Zack con la ironía de utilizar el... Son judíos, ¿no? De que los... Por su sí, son... Sí, o sea... Bueno, Hollywood es judío. Sí. Así que, básicamente, esto es todo. Es decir, muchas palabras también fueron... este chiste que hemos hecho siempre de Hingler, Mongler, pues... había muchos, los directores les dijeron a los actores que interpretaban de nazis que se querían inventarse palabras que estaban en su perfecto derecho de decir lo que les salen. Entonces hay palabras como Mittagsschlafen, que no significa absolutamente nada, o Flammenschütze, que tampoco significa nada, pero que a los Zack les hacían tremenda gracia y a los que hacen trivia también, por lo que eran unos fumados y les hicieron. Y como último dato, así, cuando Nick Rivers termina de cantar, cuando Julito Iglesias iba a cantar, pero en realidad sí. Pero en realidad canta Nick Rivers en el restaurante alemán. Julito Iglesias. La película está tiene muchas localizaciones. Entonces, al final de todo el show, un miembro de la orquesta se viene arriba, se emociona, se pone la corbata en la cabeza a modo de bandana y rompe la guitarra contra el suelo como hace Pete Townshend de The Who. Pues muy bien. Muy bien. Así que me ha hecho mucha gracia el hecho de es una película tan sumamente graciosa y tan sumamente divertida y verdaderamente la hicieron con una seriedad, por lo que se ve, absoluta y a otra cosa, ¿eh? Claro, si es que las cosas hay que hacerlas así, la seriedad en el trabajo, claro. Es muy importante, como aquí en este programa. Claro, hay que estar siempre con el jajajiji. ¿De qué te ríes? Creo. No pasa de moda. Creo que ha salido en todos los programas de esta temporada. No pasa de moda, es lo que hay. Bueno, que nos vamos a escuchar un pequeño villancico y volvemos enseguida aquí, en la casa de mi hermano, especial Navidad, porque somos muy de la Navidad. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Christmas, merry, merry, merry, merry Christmas. omnibus labisura, amén. Sanatorium ipso facto te deo morboso, urbi et orbis tempus madridense fugit in situ, qui pro quo lapsus lingue habeas corpus oleo proforma, piscina cum immundicia veneno est, corpus delicti de cubito supino, veni vidi vinci. Verborrea subjudice sine qua non coitus interruptus in dormitorium de chupa de domine amen. Ave Cesar morituri te salutan ad nauseam, requiescat in pace, amen. Sepa, señor Rivers, que contamos con grande método para aquellos que no quieren cooperar. Por última vez, ¿por qué atacó a Sargento Cantamal? No sabía quién era. Apuntaba con una pistola a la chica y... ¿Recuerdo a usted, señor Rivers? Que peno por asesinato es el muerte ante pelotón. Por su bien esperamos que Sargento Cantamal no muere. ¿Sí? El hospital, mi general. ¿Cómo está, Sargento Cantamal? ¿Sí? Comprendido. Hágame saber cualquier cambio en su estado. Ha muerto. ¡Escucha la casa de mi hermano! ¡Ay, qué bonito! Sí. ¡Qué bonito! Esta es la sintonía del Mind Theme. El Mind Theme final, el que han hecho para este 15. Pero vamos, pero esta canción tiene... La original está, sí. A ver, la original de otra vida, solo que está... Que tiene... Los arreglos... ¿Prólogo, no? No, se llama... Mind Theme from Final Fantasy. En este Final Fantasy está metida como en tapadillo, no es... Está saliendo todos. Sale, sí, es el tema principal de todos los Final. Bueno, que vamos a hablar de Final Fantasy XV, que ha salido ya para todas las plataformas. Bueno, para... No sé si para PC para también. Para One y PlayStation 4. Me hace mucha gracia porque ya es para One, PlayStation 4 y PlayStation Pro. Que es buenísimo, me hace muchísima gracia lo de... ¿Cómo? Pero te lo venden así, ¿eh? ¿Qué te iba a decir, Víctor? Pues debería preocuparte más que hacerte gracia. ¿Qué? Una cosa, sí. Dime. ¿Para qué plataforma es el análisis? Yo he jugado en una consola. ¿Pero en cuál? En una muy bonita con un mando y ya está. ¿Por qué? ¿Pero por qué hay que contar estas cosas? No. Estén muy atentos, por favor. Yo creo que merece la pena. ¿Pero por qué? Para una PlayStation 4. PlayStation 4. Víctor se ha comprado una PlayStation 4 exclusivamente para jugar al Final. Cuando me lo pase, la devuelvo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No Man's Sky. Claro. No. ¿Quién? ¿Qué es el No Man's Sky? No sé lo que es. Eso que ha quedado registrado en tu PSN, como sí. Que has jugado. El logro, porque no saca un logro. A lo que estás jugando mientras por otros canales dices que no puedes ir a jugar al Destiny. Pues no, cuando. No. Pero jugas. Qué mentiroso. Tengo pruebas. Qué mentiroso eres. Mira, congelar pantallas de todo. La armónica. Bueno, a ver, cuéntanos. Final Fantasy. ¿Es que empezamos ya directamente con el 15? No, si te parece. Claro, como también está el condensador. Pero eso va después. Vale. Vamos con todo lo gordo ahora. Antes voy a decir una cosa. Con todo lo gordo. Tú tienes una preocupación por si esto es un Dark Souls 2, como pasó en aquella primera temporada, cuando no sabíamos lo que era un podcast. En el primer programa, ¿eh? No en el primero, segundo. Primero. Vale. Soy un unicornio retrasado. Bien. Allá, en el Pleistoceno. Este juego tiene, para mí, una cosa que también le pasa al The Witcher y le pasa a muchos juegos, que es que tiene lo que yo llamo muchas lucecitas. Es decir, en un juego le he dado una gran cantidad de horas, me faltan de los 15 capítulos que son, iré por el 10, me faltan nada para terminar el juego, pero tiene un montón de lucecitas, en el sentido de, yo voy andando y veo de repente en el mapa que sale un icono que no sabía lo que era hasta entonces. Tengo que ir a ver qué es. Y eso me inicia una cadena de misiones con The Witcher, que es un juego también que hicimos reseña en este podcast. No soy una víctima, es mi modo de jugar. Mi modo de jugar a estos juegos es que yo cuando veo algo tengo que ir a ver qué es. Con el The Witcher era peor, porque con el The Witcher no me hacían falta iconos. Yo de repente veía una torre en el fondo y digo, tengo que tengo que ir a ver qué hay en esa torre. Entonces, el juego le da una gran cantidad de horas, no te preocupes, ¿vale? Es decir, este análisis no es un Dark Souls 2. Me quedo mucho más tranquilo. Y tienes un análisis de historia. De momento no vas por buen camino. Estás asustando más que apaciguando. Bueno, pues después de más de 10 años de espera, ¿vale? Así me siento yo. Vale, el último capítulo. ¡Cuánto queda, José Francisco! Pues 10 años, esto va a durar 10 años, chico. Vale, en esta nueva entrega seguimos las aventuras del príncipe Noctis y su grupo de colegas en el mundo de Lucis. Vale, contra el malvado imperio de Niflheim, que quiere hacerse con el control de Insomnia. Bien, ya empezamos con conceptos muy final. Sí, Lucis, Insomnia. Vale, Insomnia. ¿Vale? La Insomnia no era. No, Insomnia. No, es la Scorpia. Esa es la Scorpia. No, Insomnia también habría, seguramente. No, hay una que se llama Amnesia. A lo mejor es por eso. No digo Lucis. Seguramente en algún pueblo del Levante hay una Hipnosia. Sí, está la discoteca Hipnosia. Venga, tú puedes hacerlo. Vale. Pues eso, contra el malvado imperio de Niflheim, que quiere hacerse con él, contra el Insomnia, capital del reino, para hacerse con los poderosos Sidere. ¿Cómo era? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Los poderosos? ¿Side? No, dime la palabra tú. ¿Cómo? Yo la digo. Tú dirás más. Sidereos. Sidereos. Sidereos. Yo le pongo el acento donde salen los cojones, claro, por lo Sidereo, que veo, ¿no? Sí. Vale. Vale. Casi dioses, protectores del mundo, al servicio de la casa Lucis Caelum, a la que pertenece nuestro... ¿Lucis? Nuestro protagonista. Vale, esto es el trasfondo de Final Fantasy. Antes de continuar, ¿vale? Con este análisis, ¿vale? O reseña. Vamos a parar aquí, ¿vale? En el Ecuador del análisis. O crítica. Hacer un relax. O whatever, lo que me obligáis que esté haciendo, ¿vale? He tenido que dejar ese fanboy de la saga que todo el mundo tiene, que yo por lo menos tengo dentro. Que todo el mundo tiene. Vale. Yo desde que jugué al séptimo capítulo, en aquel protagonizado por Tifa y compañía. ¡Qué cabrón! Espera. ¿Se acuerda de Tifa? Tifa, ahí puta está. En vez de decir que Cloud, sí. Tifa, Barret, no, Tifa. ¿Vale? Perdón. Nanaki. Nanaki, bueno. No vayas de mainstream, ¿eh? No, ¿vale? Vayas de. Vale, no he faltado ni una vez a cualquier propuesta que Square hacía sobre el universo de Final Fantasy. Por eso muchas cosas de las que voy a decir aquí no van a ser del todo buenas. Y me jode decirlas porque soy un gran fan de la saga y me... Pero soy muy profesional. Vale. Animo a vosotros a que en las redes sociales y en el iVoox y donde sea me soltéis vuestra bilis y me pongáis verde. Va a ser un análisis polémico. Voy a intentar que sea polémico. Yo creo que ya lo está haciendo. Apocalíptico. Vale. Porque... Ahí, te he dado un botón de media. Porque, señoras y señores, este Final Fantasy XV no es un juego perfecto. Ni mucho menos. Tiene un par de fallos que para mí son bastante graves. Pero que para otras personas lo verán como virtudes necesarias. ¿Vale? Para que la saga se mantenga fresco. Es por eso por lo que me ha costado mucho... Hacer un análisis en plan fanboy o hacer un análisis más racional, por decirlo de alguna manera. Y es que Final Fantasy XV no es un juego de rol. Final Fantasy XV es un juego, es un hack and slash dentro del universo de Final Fantasy. ¿Qué es un hack and slash? Bayonetta, God of War, todos estos juegos de un tipo con una espada empezando a matar bichos a diestro y siniestro. Contra todo lo que se mueve. Que te fastidia que hayan quitado los turnos. Básicamente. Porque es una acción RPG, en realidad. Estás ahí dolido, ¿eh? Vale. ¿Ves? Yo por eso tampoco creo que me vaya a gustar, si te digo la verdad, porque quitan los turnos. Vale, aquí manejas, como hemos dicho, a Noctis, única y exclusivamente. Se acabaron los grupos de nueve personajes jugables, ¿vale? De acuerdo. Noctis va con su grupo de colegas, pero ellos van a su bola. Tú solo tienes que preocuparte de equiparlos con armas y un accesorio para que tengan más vida, ¿vale? Porque lo que verdaderamente te importa es Noctis, ¿vale? Este protagonista tiene a su disposición durante el combate cuatro ranuras, por decirlo de una manera, de armas, que tú puedes personalizar de la manera que tú quieras. Puedes ponerle una espada, una pistola, magia y una lanza, por ejemplo. O dos magias, una lanza y un mandoble. ¿Vale? Tú lo puedes poner como quieras. ¿Vale? Y durante el combate, tú con la cruceta eliges con qué armas quieres golpear. Yes. ¿Vale? Eso en un principio está bien. Es decir, es un sistema de combate ágil que intentan ser agradable, pero el problema es que muchas veces lo único que haces es pulsar un botón como un loco. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿vale? A diestro y siniestro. En el momento en el que descubres con qué arma le hace daño, estás dándole todo el rato a ese botón. A veces, hombre, a lo mejor es como tú has jugado. A veces te da. Hay gente que no tiene la estrategia con el entorno. No, la experiencia, Víctor. Vale, efectivamente. A veces puedes esquivar un golpe, a veces puedes bloquearlo y hacer un contraataque, pero no. Verdaderamente lo que haces muchas veces es aporrear. Sí es destacable la habilidad Lux que tiene el protagonista, que es una suerte de teletransporte que le sirve tanto para huir como cuando las cosas se ponen muy muy feas, como para atacar a larga distancia. Básicamente lo que es pues eso, hay dos tipos de Lux, uno que es fijando al enemigo, que le hace un ataque de carga, que dependiendo de lo lejos que esté tiene un modificador al daño, y otro es que en el entorno hay lugares en los que te sale un iconito de te puedes venir hacia aquí, que suele ser lo de te lanzas, te quedas colgado un rato, ves cómo está la situación y pues ahora voy a por este otro. Y es que ahí está otro problema: muchas veces tienes que hacer el Lux para ver la situación desde arriba, porque la cámara es una locura. La cámara es lamentable. Se mueve como el cámara novato del Big White. Los más añejos lo recordaremos. En fin, como epilepsia. O vosotros. Tú lo recuerdas, ¿verdad? Vegete. Es un poco epiléptico todo. Es decir, va a tu alrededor todo el rato. Pero muchas veces no sabes a qué bicho estás golpeando, ¿vale? Y cuando te estás enfrentando contra bichos gigantes que tienen tres lugares a los que poder golpearle, una mano, la cabeza o una pierna para que se caiga, es incluso aún peor. Hay una mazmorra, la voy a destacar porque es una mazmorra hacia mitad del juego, en la cual yo no tenía ni idea de contra lo que me estaba pegando. Luego tuve que hacer un look, subirme arriba y dije, ah, vale, que es una serpiente con alas. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, este es mi enemigo. Muchos dirán, vale, que es un sistema de lucha muy dinámico, que le viene muy bien a la saga, ¿vale? Pues esto es todo lo que he escuchado, ¿verdad? Efectivamente. O sea, pero en la anterior trilogía, la denostada trilogía de Lightning, el 13, 13, 2 y Lightning Return, también mantenía un sistema por turnos, ¿vale? Pero también era un sistema muy dinámico y era un sistema muy ágil, con una barra que se iba subiendo. A mí me gustaba mucho, yo no pongas carusas. El 13 está combate, el 13. A mí, pero mantenía. Era un sistema de turnos que no aburría, como llegó a cansar el del 7. Digo, el del 8, perdón. Ah, es que te reviento. El sistema de turnos del 8. El sistema de turnos del 8 es horrible. Estaba no está bebiendo mal. Digo, el 8. Voy a escupir y te apunto. ¿Vale? Pero es que además, como sistema de lucha estilo Bayonetta, tampoco funciona. Porque no es estilo. ¿Vale? Porque normalmente en estos tipos, en Bayonetta, Devil May Cry, God of War, sí, se basa todo en un sistema de combos que es normalmente una combinación de botones. Saltar, ataque fuerte, ataque débil, ataque especial. Requiere un pequeño aprendizaje a la hora de saber combos. Es decir, a la hora de decir, vale, este combo me viene bien, le voy a tratar, ¿sabes? Y implica un poco para conseguir y poder controlar y dominar los combos más difíciles. Sin embargo, aquí, vuelvo a repetir, en el momento en el que descubres que a ese enemigo le hace daño la lanza, te equipas la lanza y estás aporreando el círculo o la B como un poseso. Bueno, en turnos sería lo mismo. Tú en turnos, si ves que lo que le hace daño es la lanza, le pegarías también con la lanza todo el rato. Solo que no rompe. No, pero en turnos tú le puedes decir a este, golpéame con la lanza y a ti cúrame o a ti dame más fuerza. Claro, sí, sí. Aquí no. Aquí los otros van a su puta bola. Hay unas cosas llamadas ardides. La cosa es que todos los fallos que le encuentras al juego son consecuencia del sistema de combate. Entonces es lo único que no te gusta. Ah, ya verás, tranquilo, que ya verás. ¿Qué tienes más pelis ahí? Hay una cosa llamada ardides, perdón, que es que si se pone la luna en Capricornio y tu compañero está con un escudo y tú en ese momento tienes lanza y estás al lado de él, pues hacéis un ataque especial que te sube para arriba y hace más daño. Pero vuelvo a repetir, es coincidencia de las armas y tal y cual. En la fabulosa guía que hace la gente de Piggyback, que es recomendable tenerla porque aparte de que está muy bien hecha, como si fuese un libro de texto y luce muy bien en una estantería, es necesaria. Da aporte a las estanterías. mira que de polvo, pero tengo la guía del Final Fantasy. Te comentan que para conseguir esos ardides te dicen, mira, si quieres, este es la mejor combinación de lo que lleva Noctis, lo que lleva Procto. Y sale un señor ahí achaparrado que te dice, pues mira, si tú si quieres, se destruye así. ¿vale? Y luego está el sistema de magia, ¿vale? Que aquí se comporta como un arma más. Durante el viaje se encuentran una serie de portales de... una serie de cristales diseminados por el mapa, que son de tres tipos: rayo, fuego y hielo, ¿vale? Tú los vas acumulando y con eso tú te vas a una especie como de parte de alquimia dentro del menú, en el cual los vas combinando para conseguir las magias. Las puedes combinar entre ellas, las puedes combinar solas. Es decir, utilizo fuego nada más, pues consigo magia de fuego. Pero también la puedes combinar con objetos, la puedes combinar con cierto tipo de cosas. Pero al final termina convirtiéndose en materiales. Es decir, te consigues unas cargas que tú te las pones en uno de estos partes de la cruceta. Sí, pero si mezclas consigues magias nuevas, ¿no? Esta vez mezclar viene bien, Michael. Como yo cuando tenía 20 años, que mezclaba muchas cosas y había magias nuevas. No, yo... Mi magia acaba malamente. Claro, pues aquí bien. Tú puedes mezclar, pero tú consigues mezclar una magia nueva que te pone que tienes 4 cargas. ¿Qué significa eso? Que cuando gastes las 4 veces, tendrás que volver a parar el juego, volvértela a equipar, ¿vale? Para volverte otra vez volverlas a crear, todo eso en medio de un combate. En un combate que debería ser súper ágil. Para, si dices, voy a cambiar, Bueno, tío, no está mal, tienes un par de estrategias. Sí, claro. Pero esa agilidad que quieres darle, la cortas. La agilidad también va con la estrategia. Quiero decir, si eres un tío como tú que dices que aporre a botones, a lo mejor yo cojo y digo, pues le voy a lanzar las 4 magias de estas, me voy a cargar 4 veces más magia, le voy a hacer unos ataques ahí de la hostia y luego otras 4 magias. Esto lo que hace es que al no tener un sistema de maná, como el resto, pues lo que digo es que vas funcionando por cargas. En el momento en el que el Piro Plus Plus se te gasta, tienes que volver a crear el Piro Plus Plus. ¿Vale? Este final ha intentado tocar todos los palos posibles. ¿Vale? Por cierto, una cosa. Esto de que no haya sistema de maná, lo único que hace es que te crees guerreros. Esta personalización que había antes, que podías en diferentes final tener diferentes personajes con sus diferentes roles, podías destinarlos, pues unos a ser más magos, otros a ser más sanadores, aquí verdaderamente al final terminan siendo todos guerreros golpeadores puros y duros. Hooligans. ¿Vale? Que personalmente es otro fallo. En ese sentido. Y como han intentado tocar todos los palos posibles, le han metido un sistema de sigilo que es lo más aleatorio del mundo. Yo muchas veces no sabía si estaba oculto o me estaban viendo. Y es decir, ha habido momentos en los que yo pensaba de me están viendo y la acción continuaba, y otros momentos en el que estoy súper escondido de la polla y se montaba la zapatiesta y se montaba la de Dios. Es que tú también, si sabes que está tocando todos los palos, ¿por qué te escondes detrás de una polla? ¿Vale? Si te van a ver, tío. Bueno. Qué cabeza la tuya. Quitando todos estos fallos. Que vosotros diréis. Madre mía. Que es un exceso de vinagre. Que de odio en cuánto poco tiempo. Que lo he soltado todo. El juego. Y para volver gris, en el próximo programa, algo Víctor nos va a analizar Mary Poppins. Es un reto. ¿Vale? No para él. El juego te pone... Es que voy a contar un poquito con el vinagre. Bueno, porque el juego te pone en un mundo abierto que no es tan abierto como parece. No. Para empezar, el famoso coche, ¿vale? El Regalia. El famante coche que te ponen, efectivamente. No puedes cambiar de marcha. Efectivamente. Poner las largas y alumbra lo mismo. No, espera, ya, voy a adivinarlo. La queja es que no lo puede conducir como en el GTA. ¡Efectivamente! ¡No lo sabía! ¡Efectivamente! Ni como Sardiní, no puedes manejarlo ni como a Sardinilla en el de Witcher. Sardiní es un puto caballo. Vale. Encima. Es un animal hermoso. Y que sí, inteligente, todo lo que queráis. Aquí conduce Radio. Conduce Ignis. Ignis. Conduce. A ver, yo estaba esperando que llegases a este momento. ¿A qué? ¿Al nombre de los personajes? No, primero. Yo es que. Me encanta un personaje. Me encanta que el personaje más duro, más badass. Gladiolus. Se llame Gladiolus. Me encanta. Que es de Gladius, pero bueno, dices, venga, vale, es de Gladius, pero no, es Gladiolus. Vamos de Gladiolo, que es una flor. Claro, yo creo que va más por la flor. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. Bueno, ahora aquí querías llegar. ¿Sigo? Sí. ¿Vale? Eso, es decir, el Regalia verdaderamente tú no lo conduces. Yo pido que te dé el Regalia. A ver, ya está. ¿Ya te acuerdas? Sí, ya me acuerdo. Yo sabía que quería llegar a algo. ¿Qué? Al mi. Yo lo que he visto de este juego, más allá de la... El Zulander. De la el momento Zulander. O sea, yo veo que son unos señores. Unos chavales que parecen sacados de una boyband. Sí, totalmente. Y que van en coche, todos juntos. Y a mí lo que me recuerda, efectivamente, es a esto. To wake me up. Claro, o sea, me imagino los personajes del Final Fantasy XV yendo en el coche con su frappuccino de... Subí de moca. Subí un vídeo con una de las canciones que es en plan así super happy de que va a ser el Regalia, y dando vueltas en el coche, dando vueltas con la cámara alrededor del coche, viendo el decorado, y me parecía esto, efectivamente. Es un poquito... Sí. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el Regalia es un miembro indispensable dentro del juego. Es decir, sin el coche no podrías verdaderamente moverte. Wake me up. ¿Qué dices? Guau, chaval. Sí, pero es muy Zulander. Que me acuerdo que bien disimulaban que eran gays, ¿eh? Los dos. En los 80. En los 80 se podía disimular mucho mejor que ahora cualquier cosa, casi. Bueno, pues este Regalia, no, me dice, no lo conduces tú, lo conduce un personaje del juego. Tú lo único que haces, como mucho, te dicen... Hay momentos en los que te dicen, oye, príncipe, ¿quieres conducir tú? Y dices, venga, voy a conducir yo. Vale, conducir tú es darle a uno de los gatillos para acelerar, ¿vale? Y no puedes, cada vez que intentas cambiar, meterte en dirección contraria, el coche, ¡opa!, te vuelve a poner, no te puedes chocar contra nada. Claro. Tienes que ir siguiendo la carretera en el sentido de, oiga, que si voy campo a través, voy a llegar antes a la misión. Vale. ¿Vale? Sí. No, tienes que, y muchas veces te tienes que jamar. ¿Y no será porque intenta ser realista dentro de un mundo de fantasía? El Grand Theft Auto no es realista en el mundo real. Lo que tú digas, colega. No te mata la policía y te resucitas en el hospital. ¡Ah, estoy bien, pero si chavales! Pero si te están vendiendo... Me han quitado el suelto que llevaba, pero... Si te están diciendo... ¡Meteta seguridad social! ¡Estos cabrones me han desplumado! Pero si te están vendiendo que puedes manejar el coche al 100%, no puedes manejar el coche al 100%. Si quieres manejar el coche al 100%, te compras el GTA, joder. Vale. Ay, sí, a lo mejor lo manejas como si fuese un... No lo manejas tú, ¿verdad? Va sobre raíles. No, o sea, ni siquiera llega a OutRun. Nada, ni siquiera eso. La gracia, es decir, lo bueno que tiene el coche es que hay lugares en los que tú puedes hacer viaje rápido. Y en los momentos Zulander te lo pasa, te lo quitas. Y pero quiero decir, dentro de esos momentos Zulander no tendrán algo que ver con sí, el, ¿no? No, sirven para que te pares porque ves, porque si vas conduciendo y sirven para que te pares porque has visto una lucecita en el mapa y quieres saber qué es. Para eso valen los momentos de conducción en el Final 15. ¿Vale? Vale. Bueno. Han intentado recrear un mundo abierto, ¿vale? Reconduzco, que me he perdido. Porque estoy, con el Regalia. Esto sí lo puedes conducir como tú quieras. Efectivamente. Bueno, y ya que estamos en un mundo abierto. ¿Sabes un juego donde puedes conducir el coche también? ¿Dónde? El Gran Turismo. Si quieres, te pones el Gran Turismo. De verdad, ahora ya puedes jugar. Ya puedes jugar al Gran Turismo. Claro. Oye, esto se está convirtiendo un poco en... ¿En qué? Un poco un duelo ahí entre Jojo y tú. Pero lo que no entiendo es por qué lo defiende tanto si no lo ha jugado, ni siquiera lo tiene. Pues porque precisamente me parece como... lo tengo porque se lo pidió a los Reyes. Todavía los Reyes siempre cumplen. Los Reyes siempre cumplen. Y los Reyes siempre cumplen. Pero no sé, macho, yo qué sé, háblame de algo. Espera, ¿quieres esperar que me quedan 10 páginas todavía? Madre mía. ¿Vale? Pues que como 7 sean de esta misma mierda, yo me largo, ¿eh? Vale. Bueno, venga, va. Vale. Continúa. Vale. Os prestaré toda mi atención. Hombre, el mono y los patillos. Vale. Vale. Y ya que estamos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en el reino de Lucis y sus ciudades? ¿Vale? Las misiones secundarias aquí se basan en conocer gente. ¿Vale? Tú vas durante tu camino, tú vas encontrando gente que te va pidiendo hacer cosas. Ejemplo, nada más empezar el juego, conocemos a la exuberante mecánica Cindy, cuyas misiones... Ahí le echaste horas, cabrón. Las misiones de Cindy consisten en conseguir... ¡Quieres reparar el coche! No, pero yo veo que aquí se le va a caer el faro. ¡Bum! Efectivamente, consiste en mejorar el coche, el Regalia, sobre todo. Más que mejorarlo, en ponerlo más bonito. En ponerle skins y este tipo de historias. Keep my Regalia. Y no puedo decir una cosa, pero la misión final de Cindy, lo que hace con el Regalia, es la polla. Yo creo que todos lo sabemos. Punto, no digo nada más. No. Estamos hablando de una exuberante. Pero y que se y... coge el coche, se te lo daba en bikini. Y lo que te hace con el coche, vas a flipar. Pero mujer, ¿qué haces? Otro. ¿Qué diablos haces? Otro ejemplo, Cid, el abuelo de Cindy, el típico personaje Cid que aparece en todos los Final Fantasy, nos dará misiones para mejorar armas. Conoceremos a Dave, un antiguo cazador, ¿vale? Que nos pedirá recuperar las chapas de identificación de sus compañeros caídos. Y así hasta conocer hasta 15 personajes que nos van pidiendo hacer cosas. Un poco mensajero, no termina de ser un poquito el complejo de mensajero, como los primeros Assassin's Creed, o todos los Assassin's Creed. Y GTA, sí. ¿Vale? Son en ese sentido, tal. Recurrentes. Aparte de eso, le puedes sumar búsquedas de mapas del tesoro, ayudar a personas que el coche les ha dejado tiradas, ¿vale? Entrar en peligrosas mazmorras, que para mí personalmente. Peligrosas mazmorras. Que para mí. ¡Soy el amo del calabozo! Personalmente. Yo me parece lo mejor del juego. Las mazmorras. Oh my god. ¿Y es, qué es eso de cazar? Espera que llegue lo de cazar. Espera, todavía no he llegado. ¿Qué es eso de cazar? El sistema de caza, desde el Final 10, me parece, empezaron con el club de cazadores. Sí. ¿Vale? Que consiste. La liga de cazadores, creo que es. Que consiste en. Te van dando, sobre todo por las tabernas, te encuentras tablones de anuncio y te van dando misiones. Hay un berilio que está atacando y nos está jodiendo la vida. Un grupo de duendes está atacando al ganado. Pues tú aceptas esa misión, vas al sitio donde están los bichos dando por culo, los matas, vuelves, cobras la recompensa. Al cobrar la recompensa, consigues puntos de experiencia de la liga y cada vez te van dando misiones más peligrosas y más poderosas. Eso es la polla. Que a mí me gusta. Eso, el sistema de la liga de cazadores me parece cojonudo. Pero es algo que ya viene arrastrando de todos los Final. Es una seña de identidad de los últimos Final. Está diferente. Es más Monster Hunter. Es Monster Hunter en la última parte. La última parte cuando ya te dicen, oye, mira, hay un bicho del tamaño de un edificio que viene hacia la ciudad. Pues entonces, ahí sí. Viene despacito. A ver, de hecho, ¿quieres aceptar la misión? No, pues paso. Bueno, pues. El personaje. Como viene despacito, el enemigo más grande de todo. Spoiler alert. Tema de este juego. ¿En qué? Haciendo spoilers allá también ya. No, porque me parece que es la penúltima misión de la liga de. De tepitidos. Bueno, vale. No digo, pensé que no era tal. Yo sé que no era tan malo. Bueno, aparte, spoiler, cabrón. Aparte de la liga de cazadores, todo lo que hemos dicho, hay unos minijuegos, como pueden ser las carreras de chocobos, que no podían faltar. ¿Vale? En la que tú conduces al chocobo y esta vez sí conduces al chocobo. No es lo que te gusta a ti. A ti te gusta conducir. El chocobo es como la moto de motocross del GTA. Sí, de que hecho, pueden hacer esas cosas. De hecho, cuando contactas con la gente que pone los chocobos a tu disposición, puedes alquilar chocobos durante días para moverte por el mundo con los chocobos. Y con los chocobos sí puedes ir a campo a través. Ese sí es el verdadero mundo abierto. ¿Y no puedes comprar chocobos? Yo, por lo que llevo, no he podido comprar todavía ningún chocobo. Los alquilas. Lo puedes alquilar por días. Cuando se te acaban los días, te dicen los chocobos han vuelto. Te dan un silbatillo para que los llames. Y vienen los chocobos. Aparte de la actividad de chocobos, hay un pinball que es. Que yo creo que, como el Wind en el The Witcher, me ha comido horas el puto pinball. Es un pinball muy loco que está muy, muy bien. ¿Vale? Y un juego de pesca. Ya. Que puede parecer una chorrada, pero que pica. Pica y mucho el juego de pesca. Claro, porque es un juego de pesca. Muy bien, te lo ha dejado bastantico, ¿eh? Sí. Pica mucho porque dices tú, ostras, se me escapa el pescado, que no deja de ser un Quiet Time Event, mover a la derecha, mover a la izquierda, a recoger sedal, pero que, ostras, se me ha escapado, tengo que pescar al puto pez que está. Al siluro gigante. ¿Cómo se llama? El capitán. El capitán Serman. Bueno, el capitán Serman. Vale. Si vas a saco a la historia, si dices, voy a hacerme nada más que los capítulos de la historia, las misiones principales, como en todos los juegos, te lo pasas en 20 horas. Vale. Cosa que no es para nada recomendable. ¿Vale? Pero si quieres verlo todo, sacarlo todo, conseguir el platino y conseguir los 1000 puntos de logro, de la Xbox, o acabar. Y te dice, los 1000 puntos de logro de la Xbox, diciendo, bueno, sí, lo estoy jugando en Play 4, pero. Siempre tendré mis logros. No, es que es capaz de comprárselo también en Xbox. Solamente para tener más logros, correcto. Por los logros. ¿Vale? Puedes hacer una cantidad de horas inmensa. Lo que te salga, apoya. Y eso es un punto muy bueno a su favor. Espera, ¿has dicho algo bueno del juego? Sí. Sí, que puede comerse la vida. Aparte que gracias a Dios, este tipo de las misiones secundarias puedes hacerlas, la que me he dejado, me he pasado el juego, lo que me he dejado puedo ir a completarlo una vez terminado. Oye, sigue el monstruo ese ahí camino a la ciudad. Mira, pues sí, ahora se me viene bien. Digo, lo puse en Twitter y es cierto. Ya tengo nivel 50, ahora sí. Hay un momento en el juego en el que, como todo lo final, tienes que dejar la salvación del planeta porque necesitas una, porque necesitas una espada nueva, necesitas dinero para descansar. Eso era lo grande, efecto fuera a cargar el mundo y tú te fueras a Gold Souther. Efectivamente, el efecto meteorito que tenía Final 7, del un meteorito gigante va a caer, pero bueno, me voy a criar chocobos para sacarme el chocobo dorado. Parque, es lo que hice yo. Y tal, parque de atracciones. Bueno. ¿Vas a poner otra vez el aleluya? No, no. Vale, no. Vale. Gráficamente el juego es una delicia. Visualmente es espectacular. Nunca antes los chocobos habían lucido tan bien. Ya, los chocobos tienen toda la pintaza, la verdad. Tanto en PlayStation 4 como en Xbox One han echado todo el resto para que todo se vea de una manera espectacular. Los efectos de agua, los efectos de rayo, a mí me han parecido espectaculares. Es decir, visualmente por los ojos entra. Oh. Y entra muy bien. Oh. Cuando entra por los ojos. Oh. ¿Vale? Aparte que el mundo está lleno de vida. Está lleno de vida y lleno de fauna. No era como esos desiertos del Red Dead Redemption, que había desierto y mucho desierto y más desierto y no te encontrabas. Madre mía, dándole palos al Red Dead Redemption. ¿Cómo te atreves? ¿Vale? Es que para hablar bien de un juego, vale, de algo, tiene que hablar mal de una cosa. Encima del Red Dead Redemption, que es un pepino. Tiene que equilibrar. Pero es la presión saliendo. Pero estaba vacío, no había nada. Madre mía, basta ya el millón aquí. No había nada. Está claro que lo tuyo ya es una pose. Porque tú digas, ¿vale? El mundo está. Este mundo, tú puedes ver a la gente. Perdón, a la gente. Animales imposibles viviendo en plan parque jurásico, bebiendo de lagos. Es decir, en ese sentido me recordó muchísimo al Xenoblade Chronicle de la Wii U. Ese mundo abierto con un montón de cosas. Xenoblade Chronicle X. X. ¿Vale? Y aparte, las ciudades, las mazmorras, sube esto. Que esta es una de las canciones que se escucha en las ciudades. Vals di Fantástica. Vals di Fantástica. Es decir, las ciudades están llenas de vida con un montón de gente. Puedes pararte a escuchar las conversaciones que están diciendo. ¿Bailando? No, bailando. ¿No? ¿Bailando? El otro día, inciso, escuché, o sea, leí una noticia de que los videojuegos están salvando la música sinfónica. Pues seguramente. Pues no. Un dato muy bueno. Un momento topic. No, he metido un poco de amor en esta sección de vinagre. No, pero todos los conciertos que están haciendo de Zelda, Sinfónico, tal y cual. Venden todo. La videogame orquesta esta, sí. Por donde va a rasa. Es decir, es lo que está haciendo la gente ir a ver. Y por seguir metiendo algo de amor. El rato que llevamos escuchando la banda sonora, a mí me está encantando. La banda sonora es buenísima. La creadora de Street Fighter 2 y Mega Man. Ahora ya no es Nobu Uematsu. Ahora Yoko Shimomura. Ahora llegaré a eso, ¿vale? Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. ¿Vale? Las mazmorras, como he dicho antes, para mí, hay una mazmorra de hielo que es impresionante, en serio. En la que te entras hacia mitad del juego también, que es espectacular esa mazmorra. Aparte de todo, el realismo del modelado de los personajes también está francamente perfectamente recreado. Es decir, están muy muy bien hechos, con un montón de gestos, y me parecen muchísimo más humanos que Guillermo del Toro en el tráiler de Death Stranding. ¡Y venga! ¡Otro! ¿En serio? ¡Vamos! Porque llega a un límite ahí de buen rollo y ¡pum! Tiene que... ¡Va cabalgando en la ola del vinagre a tope! ¿Vale? Yo estoy indignado. La música, como siempre, excepcional. Como en todos los Final Fantasy. Y encima está muy bien la música porque va pasando de una música de viaje por carretera, yendo por la carretera, por la carretera 66 esta americana de costa a costa. Ruta 66. Por la ruta 66. Y no va de costa a costa, va desde. Bueno, chico, tú también. Me estás metiendo vinagre en mi sección. No, tú eres el que la está soltando y está contagiando. No, pero esto va bien, es decir. Es todo música, es todo con guitarra eléctrica. Búscame una canción que se llama Hammerhead, por favor. Hammerhead ha sonado ya, pero yo te la... ¿Ha sonado? Sí, pero espera, te voy a decir tal. Súbeme un momentito. ¿Qué radiofónico es esto? Sí. Súbeme, bájale. Estamos queridos oyentes, estamos observando el ordenador con la lista de canciones. Con la lista de canciones. Es que hay una canción que es 100% sur de Estados Unidos, y vas con tu coche, con la capota suelta, con una mano... Tirándote a tu hermana. ¿Vale? Con... No. Eso está muy feo. Si fuesen primos a uno. Con... Eso está... No la hermana, digo, la canción. Está bien, digo. Con sonidos de baño, con sonidos de armónica. O sea, muy, muy de viaje. Muy de... Porque el juego comienza en que... Te vas de viaje con tus colegas. Entonces, es muy, muy de tal. Y poco a poco, según va avanzando la historia, vas conociendo, vas viendo lo que está ocurriendo en el mundo, te vas viendo que todo va mal, la música se va volviendo más épica y más épica. cada vez que las mazmorras son cada vez más complicadas para ir consiguiendo los objetivos. La música va progresando al igual que progresa el juego. Y en ese sentido me ha parecido espectacular. Y ameniza muy bien el viaje. Y por cierto, cuando vas en el Regalia, en esos momentos Tulander, cuando vas en el coche, puedes poner las músicas de ya, todos los Final Fantasy. Pero hay que comprarlas. Hay que comprarlas. Pero con dinero del juego. Te paras en una gasolinera. ¿Sabes? Ves el máquina total 6, te lo compras y te pones en el coche. Recomiendo sobre todo las músicas del pinball este, el Justice Heroes, que es como se llama el juego, que es una especie como de pinball. Que la música de ese juego es la polla. Hay una canción que se llama Justice Assembly, que me parece cojonuda esa canción. Avengers Assembly, Justice Assembly. Ahí hay algo, sí. Bueno, en resumen. Puede ser una señal del destino de que ha comprado Marvel ya a DC y van a hacer el Justice Assembly. En resumen. Atentos, espera. Voy a hacer algo. En resumen. En resumen, que. Pues yo creo que me voy a sacar la chocas. A ver. Víctor. Recomendaría este Final Fantasy. Ha dicho 20.000 cosas. Malas y dos o tres buenas. Bueno, ¡qué cabrón! Cacique de la neutralidad. Voy a quitar hasta. Y lo peor de todo es que lo va a recomendar. Sí, es que lo peor de todo. Vale, es un juego Rotron, lo recomiendo. Esperar. A ver. Agárralo bien, brother. ¿Recomendaría este Final Fantasy XV? Pues chico, la verdad es que no lo sé. No sabría si recomendar. ¿Vale? Si eres un jugador nuevo. No, tú no eres gallego. Si eres un. Es que le ha jodido, porque alguien que lo tiene, que te diga no lo sé. Si eres un jugador nuevo que no conoce la saga, que quieres que este sea tu primer acercamiento al mundo de Final Fantasy, es perfecto, porque es un juego con una espectacularidad visual y musical que apabulla, que entra, y es con un sistema de combate muy sencillo dentro de lo que cabe, muy simple, que lo coges enseguida. Es decir, pillas enseguida el sistema de combate, te entra muy bien, ves que estás progresando y en este juego de varias cosas a ti te ha entrado bien para estar tan disgustado. ¿Vale? Sin embargo, el problema es que los personajes tienen carisma cero. Es decir, estos cuatro personajes tienen carisma cero, los cuatro protagonistas. Hay un personaje que es la hermana de uno de ellos, que en los dos segundos de que aparece, con dos frases que dice, tiene más carisma que su hermano. Y lo digo en serio, su hermano va contigo todo el puto juego. Pues truco, yo he escuchado que al final es una historia guapa de colegueo, de un viaje sí, de colega. Es decir, no. Y que acabas pierde el cariño a todos. Ahora, estáis diciendo que he dicho algún tipo de spoiler y tal y cual. No digas más spoilers. No voy a decir nada de trama. Voy a decir que al principio del juego ves que son cuatro colegas de viaje, porque les han mandado de viaje, y ves una progresión en ellos de ves que están madurando y ves que lo que les ha ocurrido durante el juego les ha afectado. En ese sentido, sí, pero tienen carisma cero, todos, incluso el protagonista, Noctis. Si es un jugador que está en la saga desde el 7, porque no me creo yo a esos que dicen yo jugué al 1 en la NES, personalmente. Hay gente que jugó al 6 en la Super, realmente lo digo. Bueno, pero, eso, pero al 1 en la NES, y conozco esta saga desde el principio, bueno, ahora mismo es... No sé. Que muchos hay por Twitter. Yo al final de Game Boy, de la primera Game Boy, sí que lo jugué. Dale. Pues encontramos lugares... No te crees. De hecho, no le crea, simplemente continúo con el. Pero lo ha pensado. ¿Vale? No, estaba pensando si lo jugaste en la Game Boy porque te lo pasaría Orestes. Es lo que estaba pensando. No, el primero llegó a salir aquí. Ah, vale. No sabías. Pues estaba pensando que a lo mejor tu amigo. O sea, que juzgas sin saber. Pues como buen español. No, efectivamente. Pues eso, si eres un jugador clásico, pues vas a encontrar lugares comunes. Si vas a encontrar los chocobos, vas a encontrar la Liga de Cazadores, vas a encontrar ese tipo de cosas que te harán sacar una sonrisa como viejo jugador por ver que estás en el universo Final Fantasy. Pero el sistema de combate para ti va a ser demasiado simple. Es decir, acostumbrado a esos sistemas por turnos a los que nos hemos enfrentado anteriormente. Pues si yo lo creo complicado en comparación con los tuyos. Yo lo veo muy simple. Pero porque a lo mejor has jugado menos hack and slash que yo. Has jugado menos Devil May Cry. Yo solo juego al 7. No, me refiero. Vale. El sistema de magias no cumple las expectativas, verdaderamente. Para mí, el sistema de magias no cumple las expectativas. Los chocobos muchas veces piensas que están de pegote porque hay que meterles chocobos, porque no pintan los chocobos en una historia. En una historia así. No sabes qué hacer. Vale. Y sobre todo el gran punto, el no poder usar las invocaciones a tu antojo, que era algo que antes sí podías hacer en todos los finales. Y aquí se dejan para momentos muy puntuales. Es como lo de los ardides, es mucho Luna en Capricornio. Tiene que darse a circunstancia de que te hayan matado a tus compañeros y estés al campo abierto para poder utilizar esa invocación. Entonces, eso limita mucho a un personaje, pues eso, cuando estás pasando, que muchas veces utilizan la invocación por ver cómo es, verdaderamente, porque no era como antes, en el que la invocación sí era determinante para a la hora del combate. Aquí las invocaciones muchas veces no son tan determinantes como lo eran antes. Final Fantasy XV para mí se resume en algo que pasa justo al principio del juego. Al principio del juego, los protagonistas van empujando. ¡Al principio del juego jugando! Al principio del juego, los protagonistas van empujando su flamante coche de lujo por el desierto. Porque les ha dejado tirados. Pues para mí, eso es Final Fantasy XV. Un juego muy bonito. Un juego de lujo empujado por cuatro matados. Un juego muy bonito. Muy espectacular. Pero que no termina de arrancar. Pues a mí me lo ha vendido, ¿eh? Yo lo tengo puesto en la lista para reír, ya veremos. Bueno, en cualquier caso, este es el extenso análisis de Víctor, que se resume en esto. ¿Recomendaría a Víctor Final Fantasy XV? Pues no lo sabe. Pues nunca se sabe. En otras palabras, si te lo compras, después de esto solo puedes mejorar el juego. Puede ser o así o mejor. No te imaginas lo que es vivir separada de la familia a tan tierna edad. Sé lo que es eso. Verás, cuando solo tenía 6 añitos, mi mamá me llevó a unos grandes almacenes que anunciaban grandes rebajas. Y me perdí. Intentaron localizarla, pero los altavoces estaban estropeados. Y mamá se hartó de esperar. En la sección de cosmética me dejaban mojar el pan en un tarro de crema hidratante. Allí estuve varias semanas. Llegaron las rebajas de primavera y faltos de personal me pidieron que les echara una mano en la sección de bikinis, tercera edad. Un día me enteré de que estaban buscando un numerito musical para un anuncio radiofónico. Agarré mi guitarra y compuse una canción que hacía ya tiempo me rondaba por la cabeza. Y sonaba así. Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora? ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de sudor. Pues seguimos con Final Fantasy, pero... Pero ahora sin Billy. Yo agradezco a Michael que haya puesto esto al revés, porque yo esperaba que el condensador fuera antes que el análisis. Pero visto lo visto, quiero dejar un mejor regusto. Quiero traer amor y paz. Voy a decir una cosa. Es muy probable que en este condensador de flujo se dé lo contrario a lo que haya pasado en el dossier, en el análisis. Con cierta saga a la que tú y yo no estamos de acuerdo. Bueno, sí, bueno, iremos a eso, entonces. Con un número de la saga. Condensador de flujo sobre la saga Final Fantasy. Pues no voy a contar lo típico de siempre de, ¿no? De la último juego, jugar, iba a la quiebra, que ya sabemos todos es un poco fake y tal, y no sé qué. Final Fantasy, pues es un juego que te hace introducirte en otro mundo. Y lo bonito de los Final Fantasy es que hay 15 numerados. Vale, hay muchos dentro de muchos spin-offs, muchas cosas que completan, que son diferentes. El propio Gates, que era un juego de lucha que tenía personajes de Final Fantasy. Lo bonito de los Final Fantasy, como decía, es que hay 15. Y siempre va a haber uno que te pueda llegar a gustar. No como a Víctor, que parece que no le gusta ninguno. Perdón, pero a mí, yo tengo muchos Final Fantasy siempre, que me gustan. Siempre habrá una historia que te enganche, siempre habrá una historia de por qué te engancha de ese punto, ese... Lo he escuchado hoy en el Pulpo Frito, en un podcast de muy buena gente, que cada Final Fantasy te quiere explicar un concepto de la vida, ¿no? Decían que Final Fantasy el 7 te quería explicar sobre la naturaleza, la concienciación de la naturaleza. El 8 sobre el amor. El 15 sobre la amistad, lo que decían es que es la amistad del viaje de colegas. Pero bueno, Aparte de eso, el Final Fantasy, pues yo qué sé, también me gustaría contaros cómo llega mi vida y contaros cómo llega. ¿Como una ola? Como una ola. Posiblemente fuera como una ola, porque no me acuerdo si estaba en las costas del sol del Final Fantasy. Mira, voy a hacer un símil. Final fue como un tsunami para todos. Muy bien. Destrozó casas, yo. Qué bonito. Qué bonito. Se llevó a gente por pensar en ello. Yo al Final Fantasy, la primera vez que lo vi en casa de un amigo mío, ¿no? Yo llegué y me suena que estaba en la fase de Corel, del pueblo de Barre. Y yo no tenía ni puta idea de que era eso. Yo lo empecé a ver y dije, ¿y a qué juegas? Y digo, ¿esto de dobles? Me dice, no, esto es de uno. Y no te creas que se cortó en decir, bueno, vamos a poner uno de dobles. No, siguió ¿no? jugando al Final Fantasy VII. Y dije, bueno, pues ya que juega, voy a verlo. Y total, me empezó a llamar la atención. Aparte era, pues yo sé, esa época en la que empecé a flirtear con el rol de mesa, ¿no? Y me llamó la atención. Resulta que mi primo tenía una novia muy friki. Extrañamente, ahora lo pienso de mayor, digo, ¿qué hacía mi primo que es con esta chica que era muy maja? Mi primo que es un borde, ridículo. Claro, no, hombre, te quiero, primo, pero... pero vaya suerte, ¿eh? No sé qué hacía yo ni contigo, la verdad. Y resulta que tenía el Final 7 y dije, oye, tal, y digo, ¿me lo dejas? Y la chavala, pues, hombre, se tiró el rollo y me lo dejó 3 meses, ¿no? Pues en esos 3 meses... ¿Te lo pasaste 3 veces? No, me lo pasé, pero me lo pasé exprimiéndolo, porque era un juego que me daba unas cosas que no había visto nunca. Me daba armas colosales, me daba magia, me daba un tío... Con una ametralladora en la mano, ¿sabes? Tifa. Tifa. Está obsesionado. Está obsesionadísimo. Se tiró mucho tiempo hablando de los anclajes. Tifa es un gran personaje. Que se tiró varios días diciendo solo Tifa. No, los anclajes. Tifa. Es decir, hostia, el vídeo del final de los Final 7, donde Tifa está escalando. Y no, no, no, no escala. Se está cayendo Cloud y se lanza a salvarlo. Sí, tío. Y es decir, le coge la mano y luego hace los anclajes. Los anclajes son... Y sujeta. Imagínatelo ahí parando la escena. No se podía parar. Ahora en YouTube. ¿Sabes YouTube, sí. Dios que en el Final Fantasy VII Remake le va a hacer ahí una captura de pantalla en HD que flipa? Tiene YouTube. Que ofrecía muchas cosas. Ofrecía una historia fantástica, ofrecía un sistema de materias, ofrecía minijuegos, que eso es la primera vez, por así decirlo, un poco que yo vi que había minijuegos, como el Gold Saucer. Las carreras de chocobos que eran espectaculares. Efectivamente. Y con fue la. Propio chocobo. Fue la primera. Bueno, la primera que yo conocí, pero él fue realmente lo que dio a conocer en Occidente la saga Final Fantasy. Fue un boom acojonante este juego. Vendió un montón de copias, había promoción en los packs de PlayStation. Sí, yo recuerdo además que era de los primeros juegos que yo. Recuerdo ver la consola de juego, ¿no? Anuncios y televisión. En tele, sí. O sea, sí, es verdad que hubo antes, pero ver aquel despliegue gráfico. Eso que es. Era en la CGI, luces y flashes en la primera vez que lo veíamos. Que luego veías que el juego era. El muñequito era muy retro, porque no era muy. Es estética chibi. Muy super chibi, deforme. Super deforme. Y luego cuando veían las invocaciones. Y eran la polla, decía, ¡ostras! Sí, las invocaciones eran antes que llegar. Los 12 caballeros era espectacular. Joder, y muy larga. Sí, bueno, más larga era Supernova. Toda que era el ataque bueno, de... ahí estaban. El chocobo gordo este que tenía dos versiones. Sí, la que te arrollaba. O te caía de culo. En el Final 7 pusieron una opción de poder que las invocaciones fuesen abreviadas. Es decir, invocaciones totales o abreviadas. Abreviadas. Bueno, hay un detalle que imagino que a los oyentes no les habrá pasado desapercibido. Y es que llevamos, pues, desde que comenzó el análisis hasta ahora sin que Susana diga nada. ¿Por qué esto? No, esto es pues porque... Pues bueno, es porque no he jugado a ningún Final Fantasy. Me puse uno, vi que era la lucha por turnos y dije, ¿qué mierda es esto? Y ya está. Eso es vinagre también, ¿eh? No, por eso puede que a Susana... Como he dicho, eso, claro. Efectivamente, que siempre hay un Final Fantasy para todo. Espera, ¿qué es lo que he dicho yo? Es una mojada. Pero lo que he dicho yo, que los que nunca se hayan acercado a la saga, el 15 puede ser perfecto para ellos. Pues por eso, yo he dicho que hay un Final Fantasy para cada persona. Me parece muy bien. Yo voy por la corriente de la luz. Yo también, digo, sí. No, yo voy por el vinagre. Del vinagre. Y en fin, de resumidas cuentas, era una bonita historia con un montón de personajes carismáticos. ¡Hombre, por fin, carismáticos! Aunque el protagonista tenía sus... Hombre, el protagonista era un poquito... Sí, el protagonista era el más paradete. Sí, era un poco... Todo tenía explicación. Más para... También, más para, era, más para en el siguiente. ¡Ah, pues claro! Este tío es así como... El del siguiente capítulo era más parado todavía. Recordemos que en la época que salían estos juegos, pues estaba de moda el nu metal, ¿sabes? Estas cosas de seres oscuros y de adolescentes... De claro oscuro. Sí, adolescentes que se... Yo me identificaba mucho con Cloud en ese momento. Sí. de no saber nada de tu vida. Eres un adolescente que se cuestionaba cosas. Sí, sí, claro. Efectivamente. Te gustaba el metal. Sí, tío. Hay que decir que gracias a Final Fantasy irrumpieron en el mercado europeo un montón de juegos de rol de este estilo que a mí me gustaba. A mí me gustan mucho este tipo de juegos. Tifa. Sí. Y voy a contar una cosa. Yo cuando a mí este juego me lo enseñó un amigo mío de toda la vida, que lo tenía él, como tú, me lo puso, mira esto, me quedé flipado. Intenté ir al Blockbuster. Mi amigo fue del casita, así que estaba el Blockbuster cuando todavía estaba en la sala de Los Ángeles. Nosotros íbamos al Dios, yo iba al Dios era. Y fui buscando y fui a por él como un loco porque quería Final Fantasy. Quería jugar y no lo tenían y me dijeron que no sabían cuándo iba a tardar tal y cual. Entonces dije, bueno, pues como sé que mi colega me lo va a dejar en cualquier momento, voy a pillarme otro juego. Y estaba una saga que es la saga Will Arms, que gracias a este juego, gracias, llegaron prácticamente los dos a la par. Y piensa que no había Final Fantasy y jugaba Will Arms y me gustó. Vinagre. No, vinagre no. Pero oculto. Entonces dijeron tono a vinagre. No, vinagre. No. Final Fantasy. Pues yo no pude jugar a Final Fantasy. Jugué al Will Arms, que es una historia espectacular, muy similar a lo que te cuenta Final, con lo que dice, con personajes carismáticos, con un mundo abierto, no tan espectacular visualmente como era Final Fantasy, y es una de mis sagas favoritas. Abrieron la puerta a todos este tipo de juegos que ahora mismo están en cualquier lado. PlayStation vive a base de traer japonesadas. Y de Final Fantasy, lo que está. Será porque PlayStation es japonesa, pero bueno. El Final Fantasy que yo tengo en la mano ahora mismo me costó 1000 pesetas y un juego que fue un Monopoly, creo. Llegué allí un día a Centro Mail, al de Delicias, bajé, ¿no? Con mi gordura preadolescente, y lo vi allí y dije, ¿a cuánto está el cambio este? Me dijo, juego 1000 pesetas. Y le dije, ¿me lo apartas? Y me chupé otra vez el viaje con el 85 hasta mi casa, coger el Monopoly, las 1000 calas, y hasta Delicias otra vez. Monopoly de PlayStation. De PlayStation, aquí está, efectivamente. No le llegué con el juego de mesa, le dije, ¡dame el juego! Que hoy en día el Game seguramente te lo aceptaría, pero bueno. Luego también me gusta. Wow, Game te lo acepta y no te, y se ríen. Seguro que lo están cogiendo, se están riendo. lo va a vender. Te aceptaría un Monopoly, digo, de mesa. Ah, bueno. También es verdad, te acepta de todo ya. Otra cosa que me sorprendió es que al año saliese el Final Fantasy VIII. Porque ahora, claro, nos hemos acostumbrado a que salen mucho más espaciados. Sí. Y ahora, quiero decir, ahora el desarrollo del propio Final Fantasy XV. No ha tardado 10 años. ¿Vale? 10 años. No ha tardado 10 años. Es un juego que no tiene un desarrollo de 10 años. Ha tardado 10 años en volver. Final Fantasy VIII, yo recuerdo esa intro espectacular. Que estaba también, que también ponía en la tele. Con Squall y Schaefer. El Libre Fatali. Me acuerdo que de aquella existía un canal, el canal C2 Puntos, en el satélite. Con el programa Off 6. Sí, que te ponían muchas veces intros y gameplays también. Y claro, flipabas viendo aquello. Y dije, hostia, este buah, el 7 es un juego que me encantó. Este. Voy a fliparlo con él. Y de hecho, el 8 me gusta mucho, pero claro, empieza de esa forma tan épica, tan. Dios. Y luego resulta que es un maldito entrenamiento. Se están pegando porque sí. Eso es. No es una lucha contra el malo ni nada. Digo, pero qué vergüenza, habéis jugado con mis sentimientos. Luego el juego me gustó, pero. Era una buena forma de introducirlo. Pues yo, en cambio, ese vídeo me lo. Buah, dije qué juegazo. Y yo lo empecé a jugar y duré nada. No me gustó nada el 8. El 8 es verdad. Yo estoy igual que tú, el 8 a mí tampoco. ¿Tú desde el 7? Empecé y no me gustó, solo el 7 me ha gustado. Sí, desde no has vuelto a. Yo por el 7 mato. Por Aerith matas. Aerith murió y se llevó. Tú con las partes de mi final. Yo creo que debería jugar al 10. Sí. Te va a gustar. Es que de hecho yo creo que nunca. Que nunca he llegado a matar a Sephiroth, si lo tengo que confesar. Siempre me quedé por Ghost Souther. ¿Y dijiste? Tenía de conseguir en el Ghost Souther con la... ¿Os acordáis que había con una montaña rusa que iba disparando? Sí. Cuando conseguías una puntuación máxima, te daban una bolsita que se llamaba copia exacta de la espada de Sephiroth. Sí. Y te salían elementos, como una bolsita. Pues eso lo tuve y nunca supe qué podía hacer con eso. Nada, tenerlo, creo que no hacían nada. ¿El qué? ¿Con la Masamune? ¿Conseguías el Masamune? En la espada de Sephiroth. En Ghost Souther, en la montaña rusa que ibas disparando, cuando conseguías cierta puntuación, con la puntuación te daban una bolsita que ponía copia exacta de la espada de Sephiroth. Sí, y luego creo que la podía llevar un forjador. Decían que... Si yo creo que no, ¿eh? Yo creo que nunca tenía la espada de Sephiroth, ¿eh? Con no sé cuántos... No era una espada. O sea, ponía copia exacta de la espada de Sephiroth, pero no... no sí, lo que decían de los clones es que podía jugar con Sephiroth. Ha ocurrido un milagro de Navidad. Ha ocurrido un milagro de Navidad. La dejamos ahí. Y lo vamos a dejar ahí de momento. Con los muñequitos Shinra, cuando conseguías cierto número, se supone que te daban un clon de Sephiroth. Y ese elemento se lo equipabas al clon para luchar a ti. Si y hacía 10.000 de daño. Eso es lo que decían. Pero si la bolsita que ponía. Eso lo he tenido yo. Sí, todo lo hemos conseguido. Pero no claro, y si esperabas 40 minutos viendo las estrellitas, aparecía Eric. Eso es la verdad. No. Pues entonces, ¿por qué me juegas con mis sentidos? Pues al igual que nos dijeron que al final de Rogue One había cosas. El 7 para mí, a mí el 8 no me gusta. El 7 es el mejor. El 7 es el mejor. A mí, por ejemplo, el 8 sí que me gusta. El 9. ¿El 9? No lo jugué. ¿Qué es eso? ¿Estás jugando ahí al voleibol? No, ese no, es el 10. Y no es el voleibol, es el Blitzball. Voy a decir una cosa. El 10, a mí el 10, perdón, el 10. El 9. Que es el que menos he jugado, que Jojo ha dicho que... He empezado tres veces y se me hace bola. A mí es un juego que me encanta porque recupera el espíritu de el Final 6, Final 5... Es decir, los juegos de una estética medieval, es decir, ocurría en un medieval, mundo medieval. Sí, pero sí, no. Ocurría en un mundo fantástico. Había mechas, había... Bueno, es decir, pero lo que hizo 9 fue... Es decir, lo que 9 era... Ponerlo así en la cronología, volver al pasado de lo que nos habían mostrado 7 y 8. Ya hemos pasado por encima del 8, ¿eh? Y a mí, es que el 8 es muy... El 8 tenía invocaciones de puta madre. Sí, tenía el juego de cartas. El juego de cartas del Triade. Que luego también lo metieron en el 9. Que lo tengo en el Triple Trail, en una aplicación de aquí de la tablet. Yo también. Que tenía. ¡Cállate! ¡Kistis! ¡Cállate, cállate! ¡Kistis! ¿Ves? Es que es un cerdo. Vaya personaje, Kistis. Hola, soy la profesora. Tenía un sistema basado en magias en vez de en materias, con las que lanzabas a los Guardian Force, que se llamaban así. Y era de una historia de amor total entre dos estudiantes del jardín de Balam. ¿Y tú crees que todo es que todo está en la cabeza porque se queda gaga? No. Del que podemos pasar un poco por puntillas entonces es el 9. El 9 ni siquiera lo tocaste, pero es un gran juego el 9. Vale, el 10 para mí fue, desde mi punto de vista, el último gran Final Fantasy. Los que han venido después, ninguno ha tenido nada que me haya llamado la atención como para dedicarle tiempo. O sea, aparte de mi reticencia a no poder distinguir el sexo de los personajes, que es así, la saga ha ido evolucionando hacia eso, hacia el visual kei. No lo sabes, y no importa. Pero yo necesito, como mínimo, por distinguirlo, no sé. Ya está, sí. Si se distingue, hombre. Sí, por el 10 a mí me parece un muy buen Final Fantasy. O sea, tenía unos graficazos para la época. Tiene un final que te el culo una vez y dos. ¡Ostras! Unos personajes, volvemos a lo mismo. Tidus, a lo mejor no es el paradigma, el carisma, pero por ejemplo, Auron. Sí. Es que sí, Auron es carisma, cada paso que da. Waka también se ríe mucho con él. Hay por allí. O sea. ¿Puedo decirlo ya? Lulu, ya lo he dicho yo. Con el caballero de cebolla. Claro. Haz la rima, abrazo. Y Yuna, que era la hechicera. Las invocaciones aquí eran diferentes. Se quedaban contigo para luchar durante el combate durante unos turnos hasta que morían. Había un deporte que era el Blitzball, que a mí me tenía muy, muy enganchado, que es una especie de waterpolo subacuático en una esfera. Con poderes. Era la época también en la que Harry Potter estaba en auge y tenía que meter un deporte. Ay, había que meter a lo Quidditch. Un deporte y este deporte a mí me gusta. O sea, quiero decir, si lo hubiesen sacado independiente, habrías caído. Sí, totalmente. O sea, lo malo que tiene Final 10 es todo lo que vino después, porque inauguró las secuelas dentro del Final. De un Final. Y yo no las he jugado tampoco. Sacó, sacó 10-2, que vuelvo a repetirlo, se vendió muy mal porque era yo una protagonista con otras dos colegas que eran en plan somos super happy. Con Riku. Riku y Pain. Y Pain. Que eran super happy y tal y cual. Y van cantando. No, eso se le ocurría al principio del juego. Qué poco habéis jugado. Tío, el... Y tenía un sistema de combate que puede parecer una chorrada, que es el de los trajes, que con cada traje tenían una profesión, que estaba muy bien implementado. Pero bueno, es lo que dices, no es una buena secuela a lo que fue. Pero al final, y aquí me da igual que hagamos spoilers, porque el juego es que tiene ya la tira de años, al final Tidus y Yuna sí, se vuelven a reencontrar y están juntos. Bueno, de esa manera. De esa manera. Yo no lo aseguraría. Después llegó el 11, que era online. Fue el primer experimento de un Final Fantasy en plan World of Warcraft. Sí, 11 y 14. 11 y 14 son online. Sí. Y el 11 salió solamente para PC, si no recuerdo mal. No. ¿También salió para consola? El 11 sí, también salió para consola. Sí, pero fuera de Japón. Pero fuera de Japón, difícil. Y el 14, y este 14, que también es online, está en PlayStation 4. Están todos. Sí, bueno. Lo que pasa es que. Todavía no, pero dicen que sí. Lo que pasa es que son 15 pavos, me parece. Es como Warcraft, tienes que pagar una cuota. Sí, Final 12, directamente es que no conozco ni a uno solo de los personajes. Final 12, yo no jugué, pero lo tengo. Final 12 te cuenta un mundo steampunk con barcos voladores, con piratas del aire, con dos reinos en guerra, etc. Con graficotes, que era de los últimos juegos de Play 2 que salió y tenía ultra gráficas. Que fue el primero que intentó esta forma de jugar más de acción, entre comillas, lo de acción. Tú durante los combates, que seguían siendo por turnos, pero tú te podías mover por el decorado. Había una especie como. ¿Habéis jugado al Background Story? Sí, claro. Sí. El Background Story, que es un juego que también sacó Square, tenía una peculiaridad que tú antes de atacar. Se abrió una especie como de esfera en el que te decía tu rango, dónde podías golpear y con qué podías golpear. Pues el Final 12 juega también con ese especie de sistema. Se abría también una esfera y podías decir, vale, pues golpeo con este, a este curo, tal y cual. Se jugaría más activo en el sentido que podías rodear a los enemigos y ese tipo de historias. Y la historia que cuentan es un mundo steampunk muy. Es también un paso atrás en respecto a lo que nos habían contado en. Y luego está el juego de la rima, que sin haber jugado ni al original ni a todas sus secuelas. A sus dos secuelas. Todas no, sus dos secuelas. Bueno, pues, todas. Dos también son todas. Vale, ¿verdad? Vale. Pues, es que el vinagre que destiláis vosotros contra el 13 me sorprende. Como mínimo, sí se reconocerá al personaje principal. A Lightning. Entonces, ¿por qué tanta secuela en este? A ver, el primer 13 te cuenta una historia que abre. No quiero hacer spoiler, ¿vale? No quiero que hacer el pollo, pero las siguientes secuelas tienen que ver con viajes temporales. Entonces, por eso puedo jugar muy bien con las secuelas. Tanto 13-2 como Lightning Return juegan a que por la guerra que ocurrió en el Final 13 el tiempo se ha visto corrompido y tal y cual, y hay como que arreglarlo. No tienen señores del tiempo para ello. No, tienes a la hermana de la protagonista para ello. ¿Y va en TARDIS? No va en TARDIS. Hay un par de. Ese juego, el 13, dicen que es muy pasillero, pero hay un momento en el que te sueltan en un mundo abierto prácticamente. Pero tarda muchísimo en llegar. Puedes echar a los jugadores atrás fácilmente. Pues sí, es decir, yo entiendo que. A mí me echaron atrás. Entiendo que 13 no fuese. Yo no llegué a salir al mundo abierto porque dije, se acabó, yo no aguanto más esto. Pero. Dale. Pero la saga, el 13-2, con Noel y con Narmada y con Sera como protagonistas. Estaba muy bien por eso de tratar de reparar las líneas temporales y tal y cual. Estaba muy bien el juego en cuanto a trama. El sistema seguía siendo muy parecido pero al de Final 13-2. Con un sistema de combate muy parecido al del 13. Con una peculiaridad de que para completar el grupo de tres personas había una especie como de modo Pokémon en el que ibas como capturando a bichitos que iban como que eran el bicho que era el tercer miembro del grupo, que para mí era a mí me sacaba totalmente lo de tener que ir a cazar Pokémon para tener un Pokémon de rayo para que me ayudase en los combates en ese sentido. Y 13 Lightning Returns lo que tiene es que es para mí es un homenaje a Majora's Mask impresionante, porque juega con el concepto de que quedan 7 días para que el mundo se acabe, lo que te dé tiempo a hacer en esos 7 días, si no lo has conseguido, el mundo cae. Vuelves a empezar desde donde lo dejaste. Pi. Es con lo que juega Lightning Return, manejando única y exclusivamente a Lightning, que hace de todo. Porque no voy a contar por qué, pero hace de todo. Claro. Y llegamos a 14, hemos dicho que era online y hemos llegado a 15. A 15. Aquí yo tengo notas. Y de los anteriores al 7 son los que salieron para NES, para Super Nintendo. Que yo ya. Pues, el 6 me acuerdo que lo tuve en PlayStation 1. Sí, porque lo reeditaron. Sí. El 4 me parece que lo reeditaron para la Game Boy Advance, no para la DS. El 1, el 2, el 3, el 4 lo hicieron para la Game Boy Advance y para la DS. Y para la DS. Lo que pasa es que en la DS creo. Que luego le metieron ya el 3 ya graficotes. Sí. Y está también las colecciones para PSP. Uh-huh. De los primeros. Luego, aparte, Final ha tenido la saga de, los dos de la saga de Sidia, que son entre comillas juegos de lucha. El Crisis Core. El Crisis Core, que te contaba una historia anterior a Final 7. El Before Crisis, que salió, era un juego de móvil de Symbian, de esto Java, uh-huh, que solo salió allí en Japón. Había uno de Tactics también, ¿no? Sí, los tres. Sí, que dentro de Final Fantasy después está el Crystal, el no sé qué, ahí, ¿sabes? Sí, hay un montón. Montón, ¿no? La saga Tactics es muy recomendable. Y si te vas a móviles, en móviles hay un montón. Sí, ahora hay uno que se llama Moebius, ¿no? Final Fantasy Moebius, creo. Sí, sacaron el Type Zero, que era un juego para móviles. Luego, por ejemplo, yo tengo también el Final Fantasy Tactics Rising para 3DS. Sí, yo tengo los dos, que es musical, que sí, va siguiendo el ritmo de las canciones de la saga. Por el tema de todos los Final y tal. El Type Zero, que salió para móviles, que ahora luego lo hicieron solamente en Japón, le han hecho un remake. No, salió para PSP. ¿Salió para PSP el Type Zero? En Japón. Han hecho para Play 360, sí, y para portátiles. Para todas. Tenemos un montón también, además, que juegan mucho con los homenajes. Final Fantasy Explorers, que creo que salen personajes también de toda la saga. Final Fantasy que ha salido ahora. Sí. Y tiene vista de que la saga Final Fantasy seguirá hacia adelante. Este Final Fantasy es el primero que tiene un Season Pass. Uh-huh. Que ya han empezado a sacar. Ya ha habido hoy una actualización. Las historias de los cuatro que te acompañan en la aventura. Sí, el modo dificultad plus plus. El jefe final malo, un malo de una mazmorra o no sé qué historia, que es el mandamás de Sony. Entonces, ahora Final Fantasy, la saga Final Fantasy ahora mismo tienen. Está en buena forma. Su mejor, sí, iba a decir que está en su mejor forma. El que todo el mundo espera. Es el remake en HD del Final Fantasy VII. ¿Qué? Por algo será. ¿Qué se le espera? Es decir, porque no se sabe, desde aquel E3 no se sabe nada. En este año lo sabemos, hombre. Es que se va a hacer 20 años ya en. Si es que lo están guardando, del 7. Lo último que sabíamos es que. Oye, como mola lo de los que sean capítulos. Como ahora mola que las cosas sean por capítulos como los juegos de Telltale, de Walking Dead y de Guardianes de la Galaxia. Pues, ¿por qué no hacemos que Final Fantasy Remake sea también un juego por capítulos? Ya han dicho que van a meter muchas cosas que no se explicaban bien en el original, que van a meterlos ahí, vas a poder jugar y quiero decir. Solo pido que. Que a lo mejor lo que tardas en salir de Midgar es un The Witcher. ¿Sabes lo que quiero decir? Vale, pero solamente espero que la traducción sea mejor que la del 7 de PlayStation. Yo quiero leer a Yeboy. A Yeboy, ¿no? Vinagre. Para mí, Final Fantasy VII. Sí, es como Kevin Roldán. ¡Contigo empezó todo! Rococo, presente a este amigo a nuestros hombres. Muy bien. Aquí, Olala, Selavi, Cancan, Parabris y Turifel. No nos conocemos, monsieur. No lo creo. Y allí, croissant, soufflé, creperí y café au lait. ¿Qué es lo más importante de la cumbia? Por estos dos, uno es francés y otro es español. Amaban los animales, uno en la tierra y otro en el mar. Uno murió de viejo, el otro se mató en un accidente de avión. Y los añoramos, pues llevamos un recuerdo en el corazón. Jack Gusto, Feli Rodríguez de la Fuente. Jack Gusto. Algún día nos propondremos hacer un programa de 2 horas y serán 2 horas exactas. Susana. Bueno, pues, tu laboratorio dedicado a Final. Sí. Ahora guardamos nosotros el silencio que mereces. Dedicado. Pero cállate. Dedicado a Final Fantasy, que bueno, ya he dicho que yo no juego a ninguno, no me gusta mucho, entonces va a ser algo corto, ¿no? Y vamos a hablar de pues de un par de armas que salen, porque bueno, en el Final Fantasy pues que sí se usan dagas, nunchakus, martillos, varas y espadas, ¿no? De todo. De todo. Entonces, lo que puedas imaginar. Vamos a hablar de la Gunblade. Que es una pistola, que es como una pistola normal, pero en la parte del cañón tiene un cuchillo, ¿no? Entonces, bueno, este arma se podría usar tanto en modo pistola como en modo cuchillo, dependiendo de cómo esté la, o sea, el mango, ¿no? La culata del arma se puede mover, ¿no? Mm. Y entonces la puedes poner en modo cuchillo o doblarlo así un poco y usarlo en modo pistola. Más que cuchillo era espada. En el. Sí, en la que. Ah, la espada. La que conocemos de Final Fantasy VIII, bueno, que es pues el arma que lleva Squall. Me la había imaginado más pequeña. Y el otro, ¿no? Sí. No me la había imaginado tamaño espada, me la había imaginado. A mí me pasó una vez también, ¿eh? Me la había imaginado más pequeña y luego dije, vaya. Vas, bueno. Pues. Bueno, además de que las bayonetas, ¿no? Que sería la, lo que se pone. En la espada que se pone en la punta de los cañones, de los fusiles y las carabinas. Existe en la realidad una cosa parecida a la Gunblade esta, que es como un cuchillo en el que dentro de la empuñadura hay un pequeño revólver. Entonces le sale como una pestañita, como una navaja, se abre como una navaja suiza y dentro de lo que es el mango del cuchillo tiene el revólver chiquitito. Entonces le sale como una pestañita y tú dispararías en lugar de como con una pistola normal, apretando el mango del cuchillo, apretarías y dispararía una bala por lo que es la parte de arriba de donde está la hoja del cuchillo. Entonces existe, está fabricada en Las Vegas, Nevada. ¿Dónde si no? Sí, sí. Por la. Te puede la cuchilla y disparar a la vez en Las Vegas. Esto es verdad, claro. Y es capaz de disparar 6 balas de calibre 22. Hostia, 6 balas, ¿eh? La mafia, ¿cómo piensa? Entonces, calibre bueno, 22, se hicieron alrededor en 2011-2012 y no hay demasiados ejemplares, por lo que hoy día se considera un arma de coleccionista. Edición limitada. Eso es más claro, más numerada. Además, está relacionado con Las Vegas. Entonces, si tienes un arma de esas que encima es en Las Vegas, seguro que te la Seguro que te la compran en la casa del peña. Sí, pero no por el precio que tú esperas. Seguramente no, te van claro a hacer... que no. Además, me arriesgo mucho a ofrecerte 100. No, realmente lo que harían, te dirían, uff, no sé realmente si vale tanto. ¿Te importa que llame a un amigo que controla de armas? De armas con cuchillos. De armas con cuchillos, de pistolas con cuchillos. Y vendrá el especialista. Sí, el judío del museo. Que nunca, que además, siempre viene un especialista que nunca debe tener otra cosa que hacer que ir a la tienda, porque además. Qué casualidad que llega enseguida, además, en plan. Pero que encima le tasa las cosas gratis. Y no solo, espera, y no solo eso, luego le dirá. Es que no sé si voy a encontrar salida para esto. Esto hay muy poca gente. En un vídeo de internet que se puede ver el cuchillo, esta pistola, se ve que el precio son, no sé si 6.000 o 9.000 dólares. Bueno, al alcance de cualquier mafioso. Y claro. Eso hay noches que no lo gano, ¿eh? Bueno, pues luego la otra espada así más típica, ¿no? De Final Fantasy, la más creo. Icónica. O sea, sí, me equivoco. Sí, la espada de Cloud, que es también llamada espada mortal, ¿no? Con la lompieda. Y que pone que pesa alrededor de 195 kilos, ¿vale? ¿Cuánto? Esta espada, 195 kilos. Para tirillas, ¿eh? De hecho, hay un reality. Man at Arms o algo así, que sale el herrero Tony Swaton y sale haciendo este arma, la réplica, y la fábrica se ve como la fábrica con acero, aleación de aluminio, usa plástico para el mango y un lingote de bronce para el pomo y los remates, ¿no? Y entonces en el propio vídeo se ve que el propio herrero, que es un tío gigantesco, gordísimo. Gigantesco, sí. Se la tiene que cargar al hombro. Sí, ahí. Se la tiene que cargar al hombro y le tienen que ayudar. Sí. O sea, para ponérsela en esa posición le tienen que ayudar. Y es un tío rollo vikingo de estos con barba blanca, gigante. ¿Sabes? Entonces, pues bueno. Pero es cual lleva aro de hierro que le sube la fuerza. Para utilizarla en el programa este también se ve que para usarla para cortar unas botellas y no sé qué más cortan, se ve que tienen que cogerla entre dos personas para poderla tirar en la mesa y que corte las cosas, ¿no? O sea, que una persona normal y no tan normal no podría llevarla ni hacer las cosas que hace con la espada. ¿Qué pasa? Que esta espada, perdón, está basada en una espada japonesa que se llama Zambato, que es una arma japonesa, que su traducción literal sería espada matacaballos, sí, ¿no? Que es una espada muy ancha y muy larga, que solía medir entre, bueno, 1,8 metros de largo. Vale, Chubi. Eso era el caballo muriendo. Es un fallo. ¿Qué era, Chubi? Ha ocurrido nada, ¿no? ¿Qué quería decir, Chubaca? Nada. Vale, nada, vale. Nada, continúa. Pues nada, eso era una espada tochísima, ¿no? Súper larga, de 1,8 metros de largo, 30 centímetros de alto y 8 centímetros de ancho. Y que la utilizaba normalmente para asestar un golpe y dar tanto al jinete como al caballo. O sea, era tan potente este arma que podían decapitar caballos, incluso partir en dos a un samurái. Era la espada que llevaba el de Kenshin, ¿no? Eso es. También salen otras espadas basadas en la Zambato, salen en Naruto también y en Rurouni Kenshin. Y ¿qué pasa? Que estas era, en realidad es como una katana súper, súper larga. No era tan ancha ni tan exagerada como la ponen en Final Fantasy. ¿Qué pasa? Que los samuráis usaban el arma y luego la dejaban abandonada en el campo de batalla para poder luchar con otras. O sea, era como la primera línea. Nos quitamos al caballo y ahora era súper difícil de manejar. Y además no todas las personas sabían manejarlas solas. O sea, necesitaba un entrenamiento y una fuerza física necesaria. Se usaría para recibir la carga, igual que aquí se usarían picas, sí, o guardas. Claro. La razón por la que ha salido Chubaca antes es porque estaba buscando esto. Entonces, cuando vemos, cuando ganábamos un combate en el Final 7 y sonaba esto, y veíamos que Cloud cogía esa mega espada y empezaba a hacer cabriolas con ella a una mano diciendo, mira. Era de poliespan. De poliespan, vale. La de Cloud. No, ya me ha quedado más claro. Yo tenía esa. Yo creía que era real. Pero vuelvo a repetir, que llevaría aro y mitrilio o algo que le sube la fuerza y por eso podía hacerlo. Claro. Ajá. Pues nada, ya está, muy breve y muy bien. Y muy bien. 195 kilos de la espada. 195, bien. Vamos, pues eso, de verdad. Dos barrets sería por lo menos, ¿no? Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Nos vamos a ir a escuchar un mensaje navideño y nos vamos con los mensajes de los oyentes también y a nuestra casa, que ya va siendo hora. Sessions presenta Navidad con Peter Griffin. Con villancicos clásicos como y todos viendo como la nieve alfombra el jardín. ¿Y quién podía olvidar? Traigo regalos que están en mi pompón. Y el favorito de todos. La, el cascabel. Es Jesús el que lo toca y no parece muy contento. Feliz Navidad para todos. Bueno, pues estamos ya con los comentarios de los oyentes y antes de ir a ello, antes hemos comentado que había ocurrido un milagro de Navidad. Aquí ahora se pone lo de el cascabel, sí, es Jesús, sí. Milagro, di hola. Di hola, milagro. Hola, feliz Navidad. Ese día es que ha vuelto hoy. Como el almendro por Navidad. Y feliz año. Así ya no lo paso diciendo hasta febrero. Y feliz Semana Santa. Sí, Reyes. Pues no, solo el del año. Que luego le han dejado volver por fiestas las navidades celestiales. Happy Hanukkah y esas cosas. Bueno, ¿qué tal, Elías? Espera, no te mates. No te mates ni mates. Con el estudio. Sí, bueno. El estudio nos ha costado mucho dinero. O sea, que no. ¿Qué tal? Voy a verlo desde aquí mejor. Sí, de la barrera, no sé. ¿A qué dedicas tu vida ahora que estás todavía en el espacio profundo? Pues estoy ahí. Terminando aquella sección que. La sección, esa sección que llevas preparando 5 programas. Bien. Pues ya la tengo. Bien. Es más, digamos que la segunda parte de algo que pasó hace un año. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El cebo! Dejamos el cebo ahí para el programa que viene. Yo ya ni lo acuerdo. ¿No? Sí, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Vamos entonces ya a leer los comentarios de. que nos habéis dejado durante estas semanas en todas las redes sociales, bueno, en concreto solo en Twitter, porque últimamente estáis muy vagos. Yo. Y pues Waz nos dice por Twitter, claro, dice: cabrones, os ponéis a hablar de Dune aprovechando mi ausencia para que no me marque un charla chapa yo solito. Efectivamente. A lo que le respondemos: no te preocupes, que hacemos algo de Dune cuando vuelvas, o te lo puedes ir grabando tú así en tus ratos libres, y lo subimos aparte. Charlas chapas de Dune con Waz, todo puesto de especia. Lo veo. Lo veo yo también muy fuerte. Tenemos más cosas por ahí, Puni. Algunos llegan tarde al reto del loquito, aquel en el que se decía que si un tuit concreto que publicábamos llegaba a los 100 RTS y disfrutaba de Harley Quinn. Recordemos, antes de seguir, quiero recordar que si queréis pasar, no sé por qué querréis pasarlo, pero bueno, si queréis ver ver una foto del pecho de Víctor, a ver un tuit al que hay que llegar a 100 retweets, a nosotros nos ha obligado a verlo. seguramente sea una raja de mortadela la foto. Si queréis que sea público, si llegáis a los 150, será mejor, porque aparte del Twitter habrá un Periscope y todos moriremos. Lo el Periscope te lo han montado por tú has querido. No, era la, a mí me hizo lo mismo. No pasó nada. Se firmó. Así que, ¿Y qué es Periscope? Ya se va el tema. ¿Eh? Yo no tengo Periscope. Da igual, no hace falta. El resto es un firma aquí, no se lo digas a tus padres. Mikel arroba Cirlan nos dice: este hay que moverlo más, que así no llegamos al objetivo. No, si ya hacía tiempo que no grabamos. Que lo veo ya, ¿no? En fin, y Amarillo 114 nos dice: cabrones, con lo lento que descarga no dais margen suficiente. Pues aquí pone pausa. Aquí pone. Digo, ¿qué me estáis poniendo aquí? Pues le decimos: pausa el porno, te bajas el podcast y luego sigues, que te lo tenemos que decir todo. Bueno, nuestra amiga Esther, ¿vale?, nos amenaza con una propuesta, ¿vale? Esta mujer nos dice: si en algún momento leo algo de esto, prometo mandar una mini reseña. Y es el libro de Chimo Bayo, no iba a salir y me lié. ¡Uja! Pues la, puede ser que haya vendido tres o cuatro ya, ¿eh? La portada es espectacular, en serio. Con su torerilla de motorista con hombrera. Con su gorra con luces. Su gorra con luces. ¡Uja! Y su melenaza. Su melenaza, sí, sí. Y es que he escuchado a Chimo Bayo, uf, no lo sabéis bien, chavales. Hombre, mis hermanos Chimo Bayo, a ver, mis hermanos hacían la ruta al bacalao, eso lo he dado. Y punto. Y una anécdota muy graciosa es que un día llegué super moco a casa, ¿no? ¿Tú? De mi madre. Esto que me voy a el otro día. Con mis padres. Pues total, no, me tumbo ahí en la cama con Toby Morado allí, oh, madre mía, y eran las fiestas, y resulta que unos años a esta parte la ponen al lado de donde yo vivía. Y empiezo a escuchar ahí al fondo, chiquitán, chiquitán, tan, tan. Y digo, la madre que me parió, digo, voy tan pedo que estoy escuchando a Chimo Bayo, chaval. Que todavía. Y ya le dije a mi madre: mamá, me dice, ¿qué, hijo? Digo, ¿tienes el programa por ahí de la fiesta del barrio? Me dice, sí, me la da, y adivina quién estaba al lado de mi casa. Chimo Bayo. Uja, chaval. Pues no bajé porque estaba súper moco, si no bajo. Podrías haber ido rodando. No, pero vamos. Chimo Bayo y Paco Pil son grandes pilares de la música clásica, pues ya supuesto, de los 90. Llenan y de. Son los que van a salvar la música sinfónica. No, también. Son responsables de un montón de nacimientos y de responsables. Y de comas etílicos también. Claro, por eso. En fin. Y bueno, lo último que tenemos por aquí. Sí, os preguntábamos por vuestro Final Fantasy favorito en Twitter. Y esto es lo que nos contáis. Adrián H.O. nos dice: buf, el 7 tiene un huevito en mi corazón, pero me quedo con el Final Fantasy 12 porque tiene algo que me atrapa y no sé qué es. Mavericks nos dice: con el Final Fantasy 10, o sea, ¿qué otro Final Fantasy tiene a Rammstein y una versión acuática del FIFA Street? Sí, porque es la mejor definición. No, no era Rammstein, pero el tono era muy Rammstein. Era el tono, ¿no? Correcto. Luego Pedro García nos dice: jugué el 7, el 8 y el 10 hasta el final, y 9x2, que no sé cuál es, 12, el, ¿no? El 10-2. Es que son así los de Finals. Vale. Son japoneses. Y el 13 a medias. El 8 es mi preferido y me quedé con ganas de seguir con el 13. Madre mía, pues Pedro te va a poner a caldo cuando escuche el análisis tuyo de. Yo sigo diciendo que el 8 está muy bien. No es mi preferido, pero está muy bien. Es rescatable. Perdón, a ver, no voy a decir nada, porque no quiero soltar vinagre. Sí. No, tú, no, no. Bueno. El puto edificio le salía nada. Le salía nada. Él ingresa al edificio. Venga, coño. Chaval. Luego, más comentarios sobre Mikel, sobre esto del Final Fantasy. Sí, más comentarios sobre Mikel. No. Todo sobre mi Mikel. Mikel nos dice: no me gusta, ninguno me ha conquistado. Pues Mikel, y hay un Final Fantasy para ti. Bueno, tienes que contar. Y Zuñi nos dice: no he jugado ni jugaré ninguno en mi vida. Me dan la impresión de ser un absoluto coñazo. Eso me pasa un poco. Zuñi, también. Hay un Final Fantasy para ti también. Bueno, antes de terminar, sí. Quiero. Yo por Marte y seguramente tú también. A un gran oyente nuestro que ha pasado por Chapa y Pintura. Ah, cierto, verdad. Ha pasado un oyente nuestro desde el primer capítulo. Que está ahí al pie del cañón, ha sido operado hace pocos días. Una pequeña avería, pero ya está. Pero ya está funcionando, así que perfecto. Un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Nando. Y nada, que feliz Navidad. Seguramente le hará mucha ilusión este mensaje. Sí, esperemos. Ahora mismo, hombre, ahora mismo a lo mejor no. Ahora mismo está con Marfina, déjale, que estará bien. Que Nando, eres nuestro regalia. Chicos, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz año. Lo de otra vez, ¿eh? Este es el de ya para hasta febrero. Y feliz tomatina de Buñol. Y... No, el año, luego ya lo demás. Ay. Estoy rodeado de idiotas. Pero os quiero. Que nada, que nos vemos en... El año que viene. El año que viene, sí. En 2017, que será... El año que viene, sí. Sí, vamos el a año hacer... El año del vinagre. El año del vinagre, sí. ¿Otra vez? Víctor, el año del vinagre. ¿Será mi año, el 2017? Siempre, para ti todos los años son... ¿En 2017 qué año chino será? A saber. No lo sé. Ya pero el año... Tenías que haberlo investigado. Algún animal... El año del vinagre, seguro. Seguro. Sí, 2017. De un animal será el año de Víctor. 2017 va a ser el nuevo 2016. Bueno, mandar un saludo a la audiencia. Saludos, audiencia. Así me gusta, que seáis concisos. Feliz Navidad, nos vemos en dos semanas o cuando sea, el año que viene. Adiós. Ya está con sus villancicos mierdosos este. La Navidad es Bruce Willis. Claro. Sí. Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el Año Nuevo. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.